Hoy, amigos míos, os traemos de nuevo la guarida del Sith. Después de este periodo vacacional, os vamos a traer las mejores secciones y más refrescantes. Como siempre, comenzamos con lo que hemos visto durante la semana, o las Dark Critics. También tendremos una pequeña sección para la pequeña de la casa, Elena Oteo, que se atreve a hacer noticias breves. Para continuar el plato fuerte, hoy le damos caña a las series, le damos bien, bien de caña. Tenemos Desastre en Serie, donde desglosaremos todas las series que nos han recomendado y odiamos a muerte o hemos aprendido a apreciarlas. A continuación, una sección nueva, las guardaaventuras, donde Cougar19 y Asier Huarte os llevarán de aventuras por el mundo con los ojos de unos cinéfilos. Y para acabar, tenemos una pequeña entrevista en el Dark Pixel con nuestros Edgar Amonde. Y nos trae a Raúl García y Daniel del Olmo y nos hablarán de su página y libro Letras Pixeladas. Todo esto aquí para vosotros en la guarida del Sith. Disfrutar de este vuestro podcast. Que la fuerza os acompañe. Y seguid escuchando La guarida del Sith. Bajo el universo estrellado, lejos de Tatooine y Mordor, cruzando la puerta de Tannhauser y fuera del alcance de la nada, un podcast se alza por encima de todos. Miles de voces resuenan ya en el viento. ¿Puedes oírlas? Hola, soy Walter Bishop. Soy Leonardo DiCaprio. Soy Kratos, el que ha derrotado titanes y bestias. Soy John Nieve. Soy John Connor. La guarida del Sith. Cada día está más cerca el invierno. Las tinieblas vendrán. ¡Ah! ¡Tenemos una urgencia! Jamás saldrás de origen. Uníos a la guarida. Uníos a la guarida del Sith. La guarida del Sith. La guarida del Sith. Siempre, siempre. Asier Huarte y Cougar19 comandan esta nave y surcan juntos las galaxias del cine, los videojuegos, las series, literatura y más allá, con la mejor tripulación que jamás se pudo encontrar. Así pues, de comienzo una nueva aventura. Comienza La guarida del Sith. Darth Critics. Lo que hemos visto durante la semana. Y hoy no os vamos a dejar sin lo que hemos visto durante la semana, chicos. Hoy vamos a ir Cougar y yo a deciros todo lo que hemos visto, porque tenemos lo suficiente como para hacerlo nosotros solos, la verdad, porque pues eso, hemos tardado un poquito en deciroslo. Vamos a comenzar, vamos a ir rápido, ¿verdad, Cougar? Bueno, eso de rápido es lo que siempre se intenta, pero al final siempre nos acabamos liando la manta a la cabeza. ¿Y qué hemos visto? Hemos visto muchas cosas. Esa serie que a todo el mundo tiene fascinado, sobre todo a las féminas. Vikings. He conseguido algo que lo cambiará todo. Es un hombre ambicioso. ¿Por qué han venido a atormentarnos? Iba a ser el viaje más emocionante de nuestra vida. ¡Ya están aquí! ¡En nombre de Dios! ¿Quiénes sois? Creedme, hay algo diabólico en su aspecto y en su falta de miedo ante la muerte. Solo es el principio. En mi vida he visto a ningún hombre pelear como esos hombres del norte. Vikingos. Vikingos, sí, esta serie que tiene a Ragnar Lodbrok como su protagonista. Y la verdad, gran, gran interpretación, a mí me está gustando, aunque realmente solo tiene dos caras, la de tío duro y la de tío duro con sonrisa. Pero qué bien le queda esa sonrisa al tío duro, dime que no. Pero ciertamente el guión, las actuaciones y sobre todo lo bien informado que está, o que te informan, está muy bien documentado. Las historias que te cuentan y todo lo que te muestra es tan real, tan bonito. Te van contando a lo largo de lo que es los capítulos, te van dando pinceladas de esa mitología nórdica, con los dioses que tenían, con cómo era para los guerreros caer en batalla, era un orgullo, ya que era cuando las valquirias iban a por ellos y los llevaban al Valhalla, donde ser guerreros de Odín. Entonces era un orgullo morir en combate para un vikingo. Por eso nunca tenían miedo a la muerte y eran tan bravos, digamos, a la hora de luchar. Todo eso está muy bien plasmado. Uh-huh. Y no solo eso, sino los vestuarios me parece que están excepcionales. La banda sonora está muy bien. Es muy recomendable esta serie, aunque haya gente que le ha decepcionado también. Así que hay que tener mucho cuidado. Hombre, yo creo que, a ver, de momento lleva pocos capítulos y está un poco explicándote, poniéndote en situación de quiénes van a ser los protagonistas, cómo se rige su sociedad, pero yo creo que de cara al futuro en esta serie veremos luchas encarnizadas. También te digo que en dos episodios he visto más pelea que en Juego de Tronos en varias temporadas. Más batallas coreografiadas, muy interesantes. Sangre, brutalidades de cortar cuellos. Eso ya creo que fue en el primer episodio. Con lo cual dices, bueno, se están gastando dinero. Y además es eso, que están siguiendo un hilo argumental en el que te están contando cosas sobre todo de la religión. Y vamos a ir viendo cómo, creo pensar, que vamos a ir viendo cómo el cura que está con ellos, o el sacerdote que está con ellos, le va a ir enseñando cosas de la religión cristiana y al mismo tiempo él mismo está aprendiendo cosas de la religión, sí, que tienen los vikingos o de las creencias. Es el momento en el que se mezclaron las culturas vikinga y cristiana. Y queda muy latente además el que consultan mucho con los dioses, a ver si los dioses me están favoreciendo o no para a la hora de hacer las cosas. Creen mucho en las profecías, en los vestigios, en las señales de tanto del clima, de porque eso para ellos eran signos de que todo iba a salir bien o de que no iba a salir bien. Todo eso está muy bien plasmado en la serie, chicos. Así que la recomendamos. Nosotros la recomendamos. ¿Sí? Vamos a continuar con una que he visto yo solo, porque voy a intercalar alguna que he visto yo, no demasiadas. Y es Star Trek II, La Ira de Khan, la clásica. Ciertamente no la había visto, me pegará muchos. Bueno, sí que la había visto, pero de muy chaval, no la había vuelto a ver hasta ahora. Tengo que decir que sí que es la mejor película de Star Trek que he visto, para mí ahora, de momento. Lo que pasa es que es como una película de submarinos. ¿Te ha gustado incluso más que la nueva de Star Trek? No, la nueva, la de 2009, es la que más me gusta de momento, porque a mí me gusta mucho la aventura, sobre todo la fantasía, y JJ plasma muy bien las dos cosas. Pero bueno, vamos a volver con Khan, que quitando todos los vestigios de los 70 y de los 80, que si te los pasas un poco por encima, el guión está fantástico. La verdad es que a todo amante de las películas de submarinos le gustará. Y vamos a continuar con Evil Dead, este remake tan alabado por la mayoría de la gente, no por todo el mundo, pero sí por la mayoría. Y que tanto nos ha gustado, ¿verdad? A mí me ha encantado. Además, vi hace no demasiado la antigua. Y bueno, pues para gustos, pues yo sé que a mucha gente le encantará, pero a mí no era una película que me tomara demasiado en serio. Efectivamente, porque no va con esa clave de humor. Que a mí, pues, si voy a ver una película de terror, pues pretendo que sea de terror. El que me metan tanto humor o tanta gracia, entre comillas, pues no sé. Así que esta la he disfrutado muchísimo y me ha encantado cómo lo han hecho. Esta película da miedo. He sentido momentos de miedo, eso es. El libro, ¿cómo se llama? El Necronomicon. Uh-huh. Es espectacular cómo está hecho, los dibujos, la sangre, está muy bien. Luego las reacciones de los personajes son más lógicas. Sí, la verdad es que sí. El porqué de las cosas está muy bien explicado, la drogadicta que se quiere desintoxicar y entonces no la creen, está muy bien. Y muchas otras cosas, las posesiones, todo está muy bien caracterizado. Ya no digo nada sobre la sangre que hay. que al amante del gore le encantará, al que no, pues la odiará, pero al amante del gore le fascinará. Porque además tiene un guión muy interesante y los efectos especiales son cojonudos. Una mezcla de digital tiene muy poquito, pero lo tiene y no se nota por ningún lado. Yo creo, en mi opinión, que mejoran... Yo en este caso creo que también... Creo que mejoran la antigua versión. Pero porque yo creo que la han cambiado de tono. El otro era humor totalmente y esto es más terrorífico. Y la han sabido hacer muy bien. Muy bien para realmente que el espectador sienta miedo. Que recuerde, porque sí que tiene cinceladas, tiene muchas similitudes con la otra... Pero te lo desarrollan mucho más y te lo crees mucho más. Yo la recomiendo totalmente. Vamos con otra serie que llevábamos tiempo con ganas de ver, porque había tenido parón, porque esta serie veraniega. Y queríamos comentar cómo ha comenzado, porque la verdad no ha comenzado mal, ¿verdad? Falling Skies. No, la verdad es que tiene muy buena pinta. Yo creo que van a empezar a... Están empezando a soltar un poquito más de historia para enganchar más al espectador. Ha pasado mucho tiempo entre una temporada y otra, uh-huh. y de repente nos encontramos con una serie 100% ciencia ficción, uh-huh. con extraterrestres interactuando con los humanos para hacer una rebelión contra los invasores, porque todos los planetas que han invadido han quedado por ahí varados los alienígenas y han acabado ahora aquí en la Tierra para intentar apoyarlos y ahora pueden matarlos. Luchar porque realmente tienen armas que los destruye, tienen infiltrados de los suyos ahí. Tienen super niños, además. Tienen incluso el poder de poder quitar los yugos de manera que queden totalmente fuera de los cuerpos humanos. Sí, además los efectos especiales han mejorado. Y muchas sorpresas, porcentaje. Que no quiero hacer spoilers. Sí, sorpresas, hay sorpresas. Giros que dices, ¿por dónde va a salir esto ahora? Chan. Pero la verdad es que está bastante interesante, pese a cómo empezó todo. Una puntualización que quiero hacer, sobre todo para los que vayan a ver la serie, que se fijen en el cambio sustancial de peso que tiene... La actriz principal Moon Bloodcourt, la que es Anne en la serie, la novia de Tom Mason, que tiene hijo. La vemos como de repente en unas escenas tiene los papos así como un hámster. Y luego de repente está como siempre. Como siempre todavía no, pero sí que está... Pero bueno, está en ello, pero es curioso porque te van mezclando las escenas, me imagino, porque durante su embarazo real estuvo grabando y, bueno, pues es curioso. Efectos del récord. Sí. Entonces está curioso. Vamos a continuar con Spring Breakers. A ver, ¿qué te pareció Spring Breakers? ¡Buf! Bueno, pues yo creo que para Vanessa Hutch, una de las protagonistas, es una manera de desligarse del mundo Disney, efectivamente, porque pues hace de golfilla muy bien. Selena Gómez tampoco se queda atrás. De calentona. No, Selena Gómez yo la vi más sosa. Sí, es más... Es más la cristiana. Sí, la cristiana del grupo, la que no le gusta mucho... Nada que se salga de las normas, pero el papel que hace el malo, James Franco, es increíble. Tú le ves ahí y dices, ¿es James Franco el que está ahí detrás de ese atrezo haciendo de malote? Es lo único que merece la pena y para eso ves el tráiler y ya está. Porque realmente la película me pareció un sinsentido. Bueno, no un sinsentido, te quería dar un sentido, pero... Es que... Realmente son unas chicas que se van de vacaciones de primavera para estar de fiesta en fiesta, y de fiesta en fiesta poco. Pero porque como no tienen dinero, lo que hacen es robar tiendas para poder estar de fiesta. Entonces las pillan y este James Franco las contrata como guardaespaldas, como quien dice. Ve un filón y dice, estas chicas tienen potencial para dar el palo y para... Al ser menores pueden llevar un arma y que, bueno, pues ser, digamos, mis secuaces. Bueno. Y digo yo, siendo un matón, porque es un matón, ¿no tienes tíos grandotes con armas que tienes que ir a buscar a unas chavalitas de 17 años para que hagan de matones? A mí, no sé, un poco raro. Eran sus ángeles de Charlie, que no le entiendes al pobre James Franco. Debe ser. Este de guionista tiene poco. También te digo, esas juergas aquí nos las montamos mejor. Sí, aquí en el País Vasco las mejor. Vamos con la siguiente que he visto yo solo, que es Astro Boy. que tengo que recomendar a mucha gente, porque la verdad me sorprendió. Ya había habido cosas buenas de ella. No sé cómo andan las críticas sobre esta película y nada, no he querido leer nada. Es una película de animación sobre creo que es un anime, no estoy seguro si es japonés o qué, porque no sé nada de Astro Boy, y ciertamente a mí la película me ha gustado. Me parece que es muy duro el inicio, un padre que es científico, que no tiene tiempo para su hijo, y que encima, durante unas pruebas sobre un artefacto que ha creado, muere su hijo y lo reconstruye como un robot. Y él quiere que sea perfecto. Le da sus sentimientos, le da armas para poder protegerse, le da la mejor aleación del mundo para que no vuelva a pasar lo que le ha pasado. ¿Y qué pasa? Pues que su hijo deja de estar interesado en lo que estaba interesado anteriormente, y al tener esos poderes, pues quiere ser un superhéroe. Y él no lo aprueba como padre por haber perdido a su hijo. Y bueno, la relación con el padre es devastadora para ser una película de animación. Me parece que esto un niño no sé si debería ver. Ciertamente hay películas que los niños no creo que deberían de ver. No sé si están pensadas para ellos o para otro tipo de niños. Y me parece que es una película muy interesante para ver. Aparte de que está bastante bien técnicamente y que ha quedado muy desapercibida para el público. Y vamos con las dos últimas. Vamos con, yo creo, las dos mejores películas que hemos visto durante este tiempo. Sí. Que una de ellas es el Objetivo a la Casa Blanca. Olympus Has Fallen, en inglés. Con Gerard Butler. Un grandísimo Gerard, Bruce Willis Butler. Morgan Freeman, Aaron Eckhart, que también, bueno, pues hace su papel. Angela Bassett, Rick June, Ashley Judd y Dylan McDermott. Hay que decir que es La Jungla de Cristal en la Casa Blanca. Es la misma película. Después de ver esta película, dices, por favor, que le den más papeles de este tipo a Gerard Butler. Sí, sí, sí. Además, se ha puesto, no sé si ha hecho la dieta del pollo, la de la alcachofa, se ha puesto increíble. Se ha quitado años de encima. Tiene un cuerpo de la pera y salen unas coreografías de lucha de combate, sí. Impresionantes. Lo hace estupendo. Escenas de acción. El guion a mí me parece una mezcla. No te voy a decir Misión Imposible, pero sí que tiene cinceladas de ese tipo de el tío tiene que buscarlo todo. Él piensa por delante de los malos, de sí. los terroristas. Y es realmente el que lleva la voz cantante, porque nadie, ni los asesores del presidente, ni nadie sabe lo que tiene que hacer, y él es el que organiza todo el plan y el que consigue que eso vaya hacia alguna parte. Es como la jungla de cristal, porque al final tienen que guiarse por él. Bruce Willis estaba ahí intentando organizar a la policía que tenía fuera, la policía estaba en contra de él, y aquí pasa lo mismo. Bueno, vamos a contar un poquito de qué va. Uh-huh. Es simplemente un ataque a la Casa Blanca desde Corea. Mencionar, él es uno de los de la seguridad personal del presidente. Guardaespaldas, como y dice. Por hay un atentado, no vamos a explicar por los spoilers, bueno, le echan. Uh-huh. Se va, no, bueno, se, no le sí echan. Se va más bien, y entonces pues él está siempre en busca de noticias, preocupado por el presidente, estas cosas patrióticas que sobran bastante en la película, hay bastantes y sobran, y son vergüenza ajena, la verdad. Si no fuera por eso, la película sería más redonda. Que bueno, realmente pues es eso, que el presidente está en apuros porque los coreanos atacan al presidente de una manera bastante espectacular, sinceramente, con CGI de todo por el medio, y Gerard Butler, pues sin comerlo ni beberlo, se mete dentro. Él realmente sin ser nadie, es quien mejor conoce al presidente, quien mejor conoce la seguridad, la Casa Blanca, los pasadizos que hay dentro de la Casa Blanca, toda la estructura, y está acostumbrado a tratar con terroristas, con lo cual es la mejor persona que puede intentar ayudar al presidente en esos momentos. Pues la verdad, yo creo que es muy interesante que la vea a todos los amantes de la acción, porque está muy bien, y Gerard Butler ha vuelto a ser Leónidas. ¡Au! Y vamos ya con la última, la película de la controversia. Yo no quiero... Bueno, aquí no va a haber debate porque a nosotros nos ha parecido parecida, de gusto. No, yo creo que ninguno de los dos creemos que es un gran peliculón. que podía haber estado mucho mejor, que ha estado muy bien, pero tampoco entiendo las auténticas palizas que le han metido a esta película, porque si la ves como una película como lo que es, una película de superhéroes, yo creo que bastante superior que muchas. Hay gente que la compara con Daredevil y con Green Lantern, a mí me parece que es como para, no sé. No me voy a meter con eso. A mí me encanta Green Lantern. Aparte de que te encante Green Lantern, pero yo sé por qué te encanta. Por el verde. Realmente Superman está superior por encima de todas esas. A ver, yo creo que lo más interesante de esta película es que te hablan de Krypton. ¿De qué pasó para que mandaran a ese niño? Porque sí, en las anteriores películas, en las antiguas, no te dice que le mandan, te hablan muy escuetamente. Y aquí te dicen qué situación se está viviendo en Krypton para que tengan que tomar la decisión de mandar al hijo de él. Al hijo de Jor-El. De Jor-El. Mandarle a la Tierra. Y vale, me parece perfecto, le mandan a la Tierra. Y dentro de esa nave viaja con él, o bien un traje preparado para una persona adulta, o algo que se adapte. Tienen una tecnología muy superior. Es decir, en el momento que esa nave está dirigida por una persona que ya no está, es decir, que es capaz el espíritu, la esencia de una persona, gobernar una nave, tienen una tecnología muchísimo más avanzada. Está muy interesante toda esa tecnología que utilizan con las sensaciones, porque eso no sé si está sacado o es que hay mucha ciencia ficción hoy en día, hay mucha novela de ciencia ficción. De algún sitio se ha sacado antes, pero lo vimos en la serie esta Black Mirror, que con todas las redes sociales que tenemos hoy en día serían capaces de programar a una persona como nosotros con todas las experiencias que hemos publicado ahí. Ajá. Pues algo así es lo que hay dentro de las naves de Krypton, ¿sabes? Como toda tu conciencia transmitida a una tecnología, que además es una especie de tecnología orgánica. Lo que quiero también decir es que de Krypton se ha criticado muchísimo los efectos especiales, que dicen que son copias de Avatar, que si hay copia de no sé qué, que por qué va volando en un bicho Jor-El siendo un científico y un guerrero y que hay naves por allí. Yo pienso, un científico y un guerrero no es un científico, porque allí cada uno tiene su labor, y eso me gustó muchísimo también. Pues yo creo que tiene una sencilla razón. Un científico, pues al fin y al cabo, trabaja con bestias, le gusta investigar, y yo creo que utiliza esos animales como investigación también, ¿no? ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Es muy interesante. Y además, yo digo, en las antiguas, oye, yo respeto al que le hayan gustado más, pero bueno, es menos creíble que mi madre adoptiva me haga un traje de licra. Es decir, como un superhéroe como yo, que soy de acero y soy casi indestructible, voy con un traje que me ha hecho mi madre. Bueno, eso es, realmente sí que es una de las cosas de las... ¿De dónde sacó el traje? Sí, está muy bien planteado, ¿no? No vamos a decirlo, pero está muy bien planteado. Para mí había escenas en las antiguas que eran un poco... A ver, ¿qué hace una periodista subiéndose en la parte de abajo de un ascensor cuando hay una bomba y un terrorista? Pues bueno... Bueno, eso es en la cuarta parte y es ya risible, ¿no? Por ejemplo, pero estoy poniendo ejemplos que me refiero que me parece más creíble cosas de esta que de las antiguas. También hay que ver que es una época muy diferente, y en aquella época era más humorístico el tema de los superhéroes, y ahora le han criticado mucho eso, el sentido del humor, pero yo quiero decir una cosa. Esto es un poco editorial, ¿vale? Tenemos el cine que nos merecemos, ¿vale? Me refiero a... la gente, me acuerdo, en los 90 aplaudía los efectos especiales digitales. Muchísima gente, y eran cutres como ellos solos. Pues que han hecho explotarlos. Tenemos el cine que nos merecemos. Los directores siempre nos hemos quejado de que no nos escuchan y queremos que las cosas nos las cambien, y si repiten, que intenten que sea lo más diferente posible. Tenemos el cine que nos merecemos. La gente se queja del título de Man of Steel o que no se repita Superman. Coño, si le estáis diciendo a un director, no queremos lo mismo de siempre, si hacéis un remake, hacerlo diferente, y hacen cosas diferentes, nos quejamos también. Tenemos el cine que nos merece. Y digo yo, y podría seguir así todo el día. Pero digo yo, a ver, el cine, cada persona es de su madre y de su padre. Tenemos gustos muy diferentes. ¿Por qué una persona que es director no puede dar su imagen de para él lo que es Superman? Él igual ve Superman así, otro director lo verá de otra manera, pero a mí me gusta que me den varias opciones y yo elijo con la que va más afín con mi mi manera de ser. Si me gusta más este Superman, o el otro, o el otro. Creo que todos los directores o muchas personas son muy creativas y cada uno tiene derecho a plasmar su creatividad, igual que el espectador tiene derecho a elegir qué ver o qué expresión de esos directores le gusta más. Eso es. Claro que sí. Pero no sobre todo eso, sino yo, que me toca mucho la fibra con los efectos especiales, hay muchos artistas detrás que es que, y la gente piensa que es un trabajo muy duro el de hacer efectos especiales, no es darle a un botón y ya sale todo, y es todo súper económico. Una escena, 6 segundos, Transformers, más de $1,000,000, 6 meses de preparación. Eso no es dar a un botón y ya se hace todo. Es que la gente no entiende ese tipo de cosas. Y luego también, no solo eso, sino es que echan por tierra el trabajo de mucha gente opinando. Digo, esta gente es la misma gente que en el fútbol dice ese jugador es un tal, es un cual, y luego no saben darle una patada a un balón. Es que siempre criticamos las cosas dentro desde fuera. Dentro de todos los sitios hay profesionales. El trabajo que hacen los cineastas, directores, iluminación en una película, son profesionales de su trabajo, y yo creo que no se puede decir esta película es una mierda. Puedes decir me ha gustado o no me ha gustado, o no me ha gustado el enfoque o me ha gustado el enfoque. Lo que no puedes decir es una mierda, porque todas esas personas que están trabajando están haciendo, son profesionales. Es como si a ti te van y dices vaya mierda que haces en tu trabajo. Es un insulto. No, puede gustar que hagas tu trabajo de una manera o de otra, pero decir que es una mierda, yo creo que hay muchísimos profesionales trabajando detrás de cualquier película, y creo que hay que respetar la visión que tiene cada director o cada persona que hace una película, un remake. Lo que pasa es que también la gente se siente ofendida porque le venden el producto, porque intentan vender su producto. ¿Qué coño crees que quieren que hagas con un producto? Estás en una empresa, quieres vender, lógicamente vas a vender el producto y vas a venderte un poco. Hay gente que no lo hace, yo la aplaudo y me encanta, pero... Yo invito a la gente a que vaya a ver las películas habiendo visto solo un pequeño tráiler, sin informarse demasiado. ¿Por qué? Porque así te sorprendes, y procurar no dejarse influenciar por las críticas que se oyen en medios de comunicación. Es más, para poder juzgar una película hay que ir, olvidarse de lo que piensan los demás y decir, a mí me ha gustado y lo que me ha parecido, y no dejarse influir demasiado. Es muy difícil, hay que ser muy comprensivo también, porque muchas veces que sales del trabajo y tal y como están los tiempos hoy en día, el cine nos parece mucho más gris porque lo vemos con nuestros ojos grises, ciertamente. Estamos en una sociedad ahora mismo que estamos viendo muchas cosas con los ojos grises por la economía, por la crisis en la que estamos viviendo, y hay que darles una segunda oportunidad a algunas películas. Es verdad que hay mucha mierda, pero yo recomiendo que la gente siga disfrutando del cine, y que cuando escuche este tipo de cosas no se centre en lo que decimos nosotros. Nosotros solamente os transmitimos esto porque a nosotros nos encanta que haya una divulgación sobre lo que nos gusta y lo que no nos gusta, como a todo el mundo. Uh-huh. Y que disfrute la gente con lo que nos gusta a nosotros, igual que a otras personas le encanta disfrutar con la gente. Esto es todo una especie empática, ¿no? De mostrar las cosas. Y que solamente es eso, que no es nada más, que la gente que opina en estas cosas solamente opina, punto. Y dicho esto, porque nos estamos enrollando, divagando como siempre, a lo que vamos. No es una película épica para ver todos los días, pero si revisionas las películas anteriores de Superman, es más épica. Ostras, es que no tiene nada que ver. Es que es una película actual, tiene efectos especiales. Los malos son más creíbles. Hay que decir que sí que es verdad varias cosas. De la antigua, yo hay veces que si me pongo una escena puedo llorar, porque si ves a Superman en lo alto con la música de John Williams, es que ya solamente la música de John Williams te hace llorar. Pero yo aplaudo la música de Hans Zimmer, que me parece que está espectacular, pese a que dicen que es muy Batman. Ahí, es verdad, uh-huh, secuencias que parecen muy Batman, pero aquí los actores te ponen los pelos de punta, te transmiten una barbaridad. Bueno, yo creo que Henry Cavill está fantástico. Ha ganado en interpretación. Joder. Desde la película de Immortals. Por Dios. No solamente el cuerpo que ha desarrollado este hombre, yo no sé qué le dan de comer para que hinche de esa manera, que me lo digan, pero la expresividad de su cara te transmite dolor. Las sensaciones que está experimentando, los cambios que está viendo en su vida, y que realmente es un... de repente descubre lo que es, porque tiene una serie de poderes, y me parece que lo hace muy muy bien. Russell Crowe. Sí que es verdad que quiero comentar una cosa, que aquí todavía no se conoce, entre comillas, al Clark Kent que nosotros conocemos, que lo conoceremos seguramente en la segunda parte. No es demasiado spoiler esto, pero sí que es verdad que se ha criticado esto porque no se ha visto todavía esa cara. Y a mí me da miedo a ver cómo lo hace Henry Cavill, a ver cómo lo hace. Tengo que también mencionar, Russell Crowe está imponente, está, se come la pantalla, está increíble. El único, bueno, o el fallo más grande que yo encuentro en esta película es la poca química que tienen en pantalla Henry Cavill con Amy Adams. O sea, no pegan ni con cola, más frío que... Pero más ella con él que él con ella, porque él cuando la mira sí que le echa miradas cariñosas y demás, pero no es recíproco, es que en pantalla es que no casan, no te transmiten ningún tipo de química entre ellos. Entonces, pero de todas maneras también, no, como no hay un fondo en la historia del personaje, no hay ningún tipo de historia Lane, de amor ni nada. Me refiero ya solamente de fondo de historia de Lois Lane, porque dentro de la historia de Henry de Superman te das cuenta en la película que ha pasado unas cosas, está en un momento de su vida que él sabe que es un alienígena, entonces necesita ese amor y tal, que un compañero, necesita algo con que alguien con quien no tener que ocultar su secreto. Entiendes los sentimientos de él, pero los de ella, si no, ella no ha hecho nada. Y de repente es una. Siempre hemos conocido a Lois Lane, que es muy cazadora de noticias y tal. Ajá. Y aquí, en cambio, pues la ves que dices, ¿no te crees que Lois Lane no vaya a decir cierta cosa, no? Claro. Sabe un secreto de esta persona y no dice nada, no revela nada. No sé. Igual luego podremos desarrollar más el personaje. ¿Sabes de lo que pasa? Lane. Que es que aquí parte de la base que ya ha ganado el Pulitzer. Eso entonces es. Entonces ya no tiene que ir a por él. Es como... También puede ser. O que digo yo, ¿eh? El personaje de Lois Lane lo veo mucho más deslavado en cambio con el resto. Y algo que me gustó mucho es que el ponerse unas gafas no quiere decir que no te reconozca. Es decir, no, eso está muy bien. No por ponerte unas gafas ya no sé quién eres. A las personas cercanas es muy difícil engañarlas y yo creo que eso, Superman, o sea, este nuevo Hombre de Acero, en el futuro a las personas cercanas todas sabrán quién es. Eso es. Pero bueno, eso será bastante complicado y que puede dar juego en el futuro. Quiero acabar con los villanos porque a mí me han parecido que Michael Shannon como Zod y esta Antje Traoré que salía en Pandorum. Me parece que lo hace muy bien y sobre todo Michael Shannon, que tiene una mirada perturbadora a la vez que desconcertante e inquietante, porque es un militar muy estricto y se le ve muy... que lleva toda... pues como tiene que ser un militar en Krypton, porque solo ha servido para eso en toda su vida. Porque eso está muy bien definido. Y entiendes el motivo de cada una de las personas y el de Superman, por eso lo entiendes también. Bueno, todo eso está muy bien introducido, a mí me parece. Porque en las películas antiguas, cuando salen estos tres delincuentes, realmente no te explica cuáles son sus intenciones, por qué se les han cerrado. Entonces aquí te lo desarrolla y dices, coño, tienen un... Uy, perdón. Aquí por lo menos te explica cuál es la motivación que tiene y por qué lo hacen. No que sea un sinsentido, matar a la gente de la Tierra y ya está. No, tienen una motivación. Y bueno, yo creo que ya hemos dado todo lo que teníamos que dar de lo que hemos visto durante la semana, que ha sido suficiente, yo creo. Sí, yo creo que ya les hemos dado un buen repertorio para que vean o para que tengan una opinión diferente. No hemos tenido muchos descubrimientos, solo un par, pero bueno, ya tenemos algún otro más adelante. Es que teníamos mucho más, pero es que si no nos podíamos tirar aquí un montón de horas y no hay tiempo para. Uh-huh. Así que, Cugar, nos vemos o nos oímos pronto. Nos vemos pronto. Tú y yo nos vemos pronto, pero los oyentes nos oirán pronto. Y nosotros continuamos, compañeros. Ciudadanos de Gotham, es Batman quien os habla. Esta noche, debéis protegeros del mal que nos atenaza. Esta noche, debéis escuchar La Órbita de Endor. La órbita de Endor, un programa dedicado a la fantasía, la ciencia ficción y derivados en todas sus vertientes. Cine, libros, cómics, videojuegos, manga y anime, juegos de rol, merchandising y mucho más, en un formato fresco y original. Con el mejor equipo de colaboradores y entendidos en diferentes materias, dirigido por Antonio Runa. La órbita de Endor, mucho más allá del simple friquismo. Y vamos con una sección nueva. Hoy tenemos una pequeña sorpresa. Hoy va un poquito el programa de secciones. Vamos con una sección que, curiosamente, todavía no tiene nombre, pero sí tiene una dueña. Y esa es Elena, que ha venido aquí para traernos lo que a ella le apetezca. Ah, hola a todos, ¿qué tal? Bueno, ya lo he conseguido. Ya he puesto un póster enorme en esta guarida. Ya tienes tu pequeña sección y a ver qué nos, bueno, a ver de qué temas tratas. Hoy nos trae series, ¿verdad? Sí, hoy, bueno, pues el día 18 se dieron a conocer las nominaciones a los Emmy. Y claro, como este mundo se ha vuelto cada vez más globalizado, pues quien más y quien menos sigue series americanas. Total, que estos premios también tienen una parte nuestra también, porque conocemos la mayoría de las series que están nominadas y además nos encantan las galas. Y si están llevadas por el gran Neil Patrick Harris, pues aún más. Sigue Neil Patrick Harris ahí dándolo todo. Es un gran maestro. Y bueno, pues cuéntanos. No, las nominaciones que tenemos que se dieron para... La gala se va a hacer el próximo, creo que es el 20 de septiembre o algo por el estilo. Uh-huh. Y bueno, y entonces pues ayer Neil Patrick Harris y Aaron Paul, que es el actor de Breaking Bad, el compañero de Bryan Cranston, pues dieron las nominaciones. Y si quieres, pues vamos a ver las principales categorías, porque es que son un montonazo de categorías, que ahí incluyen mejor artista invitado, mejor guión de una parte, no sé. Vamos a ir mejor con las principales para no alargar esto muchísimo, porque... Bueno, por lo que tengo entendido, no ha habido demasiadas sorpresas, todo se lo ha llevado dos series, ¿no? Sí, sí, mayoría. No, sorpresas no ha habido, pero es que este año ha habido un cambio en las bases, bueno, bases del concurso, no, en las leyes o como quieran llamarlo, porque antes Netflix no podía participar, pero claro, como se ha hecho tan importante con la vuelta de Arrested Development o House of Cards, pues entonces al modificarlo ha podido entrar dentro de las nominaciones. Y ya, bueno, ya lo veremos, que hay alguna sorpresita que otra, la verdad. Bueno, pues primero vamos a ir por comedia y vamos a ver las principales. Para mejor serie de comedia está 30 Rock, que acabó, entonces si gana sería un gran broche final para esta serie. The Big Bang Theory, que es la que siempre está y que nunca gana. Girls, que fue la ganadora de los Globos de Oro del año pasado y que podría estar ahí dentro. Louis, que es otra que también gusta. Modern Family, que es la que ganó el año pasado. Y VIP, que bueno, que en realidad es la actriz la que más importante es de la serie, pero que también gusta. Yo creo que estará luchando entre Modern Family y Girls. Bueno, 30 Rock se puede colar, pero no sé. Bueno, ya veremos a ver esto cómo lo hacen. A ver, nos metemos en mejor actor y bueno, aquí está la sorpresa. Bueno, tenemos a Alec Baldwin por 30 Rock, que está ahí, que es el perenne que ha ganado, ha dejado de ganar. Luego tenemos a Louis C.K., que es el actor de Louis, que también gusta mucho. Don Cheadle por House of Lies. Matt LeBlanc por Episodes, que siempre está ahí colándose el tío. Y Jim Parsons por Big Bang Theory. Ah, bueno, y aquí viene la sorpresa. Vuelve Jason Bateman por Arrested Development, que ya yo supongo que habría ganado o estaría nominado cuando ya estuvo la serie en un principio, y como ha vuelto con Netflix, pues aquí le tenemos otra vez dando caña. Sí, lo que sorprende es que el actor que ganó el año pasado, que era el de Dos Hombres y Medio, que era John Cryer, que lleva 2 años que había ganado, pues esta vez ni está, ha desaparecido. Don Cheadle se llevó el Globo de Oro, que fue en plan, creo, ahora mismo estoy ahí, pero yo creo que se lo lleva, así que bueno, estamos ahí, ya veremos. Luego, como mejor actriz, pues nada, tenemos las de siempre. Laura Dern por Enlightened, que es la serie que también se ha cancelado. Lena Dunham por Girls, que yo creo que es la favorita. Nuestra querida Edie Falco, pero por Nurse Jackie. Tina Fey por 30 Rock. Julia Louis-Dreyfus por VIP. Y Amy Poehler por Parks and Recreation. Aquí, bueno, el año pasado se la llevó la actriz de VIP, la de Julia Louis-Dreyfus, pero este año, pues, no sabemos, a lo mejor se la dan a Tina Fey o Lena Dunham, que también fue en los Globos de Oro. Aquí puede haber un poquito, puede haber sorpresa o no. Luego bueno, vemos pues, que... Aquí me pillas un poco, la única que conozco es Nurse Yuki, Jackie, perdón, y no me gustó nada. Sí, bueno, no sé, yo es que de aquí veo Girls, así que... ¡Vamos, Lena! Bueno, y a ver, si nos vamos a actores secundarios, pues bueno, aquí Modern Family lo tiene siempre. Ha metido a tres, que están Jesse Taylor, Ferguson, Ed O'Neill y Ty Burrell. Que vamos, el año pasado ya se lo llevó uno de ellos, que fue... ¿quién fue? No, Eric Stroner, que no está este año, así que no sé. Estos se van repartiendo los papeles, ¿sabes? Se lo van dando uno a otro y se lo van pasando. Pues nada, como se le iba a uno de ellos... Sí, pues... bueno, también tenemos a Dan Driver-Porgers, al Bill Hader... Este es sorprendente, porque Bill Hader en The Saturday Night Live, ¿sabes? Sí, a mí estaba sorprendente, además me encanta, porque me veo algunos y a mí en Saturday Night Live hay algunas bromas de congresistas que no pillo, pero por lo demás está muy bien. Bueno, y Tony Hale por VIP, que no sé ni quién es... Y bueno, y como mejor actriz de parto tenemos a la eterna Sofía Vergara y también a Julie Bowen, las dos de Modern Family, que Julie Bowen fue la que se la llevó el año pasado. Así que a lo mejor se pasan el testigo. Y les acompañan por Jane Krakowski de 30 Rock, Janie Lynch de Glee, que esa también me gustaría que se lo llevara, Merritt Weber de Nurse Jackie, bueno, aquí tenemos un montón, Majin Bailik, que es nuestra gran Amy Farrah Fowler de The Big Bang Theory, y Anna Chlumsky de VIP también. Yo creo que esta es una gran categoría. Pues sí, está surtidito. Y bueno, ya si te parece vamos a pasar por drama, que es otra de las categorías grandes que hay. Bueno, es que hay dos, básicamente. Bueno, hay más, pero estas son las importantes. Y bueno, pues las nominadas están Breaking Bad, que ya completaría la segunda parte de la Season 5, bueno, de la temporada 5, que sería la última ya y final de la serie. Nuestra querida Juego de Tronos, Homeland, que fue la ganadora del año pasado. Mad Men, que vuelve, que no sé si estaría... Bueno, yo creo que es la eterna nominada también, que ganó en su momento y luego ya fue pasando a un segundo nivel. Y bueno, y otra de las sorpresas es House of Cards, que esta es la de Netflix, que está producida por David Lynch y protagonizada por Kevin Spacey. Y bueno, pues estas son las... Yo creo que están bien. No sé, no se han metido ahí Vikings, ¿eh? Ya, faltan muchas. O sea, bueno... Me acabo de quedar, faltan, vamos. Sí. O sea, es que estos premios también son un poco extraños, porque no, en otros premios sí que tienes cinco nominados. Sí, sí. Por lo que he estado viendo, a lo mejor en una categoría hay siete, porque sí, y no sé. Bueno, más o menos completan lo que es todas las series, pero claro, sí que se echa de menos algunas. Y ahora, no, igual también porque ha sido, no lo sé, porque ha sido dentro de la temporada, así que... Ya, yeah. Es que yo también el otro día eché en falta... Me indigna esto. Vamos a por ellos. Bueno, continuemos. A ver, pues vamos a ir a mejor actor principal, que bueno... bueno, una cosa, Downton Abbey, es que yo no sé si está nominada para... Yo creo que sí, para mejor miniserie, pero luego lo tienen como mejor actor. Es que no lo sé, bueno, creo que en Downton Abbey ni la han nominado y tienen a todos los actores. Esto es una duda que no me he preparado, lo siento. Pero bueno, tenemos a mejor actores, pues eso, a Hugh Bonneville por Downton Abbey, Bryan Cranston por Breaking Bad, que se lo lleve, Jeff Daniels por The Newsroom, Damien Lewis por Homeland, que es el que se lo llevó el año pasado, y Kevin Spacey por House of Cards. Yo creo que esta es complicadeta, porque Bryan Cranston yo la he visto ya y el tío es un grande. Jeff Daniels es Jeff, y claro, entre luego Damien Lewis y Kevin Spacey, es que son... Hacen muy buenos papeles, así que no sé, hay que les voten. Es muy complicado, sí. ¿Qué más tienes para Bueno, ahí? Pues aquí yo creo que viene la que es la categoría más fuerte de todas, porque es la de mejor actriz principal y tenemos a Connie Britton por Nashville, Claire Danes por Homeland, que es la que se... Claire Danes, que se llevó el Globo de Oro, Michelle Dockery por Downton Abbey, Vera Farmiga por Bates Motel... ya me acuerdo cuáles echaba de menos. Aníbal tampoco está. Vale, seguimos. Elizabeth por Mad Men. Kerry Washington por Scandal, que yo lo siento decir, pero es que esa serie es un poco hola. No se toma muy en serio a sí misma, yo creo, pero no sé qué pinta aquí esta mujer, la verdad. Y Robin Wright por House of Cards. Y yo creo que esta sí que es de las complicadas, porque claro, tenemos a Claire Danes, que ya se la había llevado el año pasado, pero claro, hay unas nuevas como Robin Wright o Vera Farmiga, que bueno, no sé si estabas conmigo, pero Vera Farmiga hace un papelón como la madre de Norman Bates. Pues todavía no me he puesto a verla, tengo muchas ganas, todo el mundo me dice maravillas de ella. Pero sí, tengo ganas de verla y Vera Farmiga a mí ya me gustaba verla. Sí, pues yo creo que Vera Farmiga como Norma Bates puede ganar, pero vamos, ya te digo que está complicado. Luego, como mejor actores secundarios, pues tenemos a Bobby Cannavale por Boardwalk Empire, que es sorprendente que tampoco esté el actor principal que hace de Nucky Thompson, que ahora mismo se me ha olvidado, el de los dientes. Ah, Sí, es el de las películas de Michael Bay que va muriendo por todos lados. Exacto, y también de algunos. Me acordaré ahora, bueno, sí. Luego tenemos, como por Breaking Bad, tenemos a Jonathan Banks y Aaron Paul. Uh-huh. Lo de Jim Carter por Downton Abbey y yo creo que es el favorito de todos, Peter Dinklage por Juego de Tronos. Hombre, sí, la verdad es que es favorito, pero por su carisma. Joder, es que se lleva... El año pasado se lo llevó Aaron Paul, así uh-huh. que ya veremos a ver cómo lo hacen. Ah, bueno, y nos queda Mandy Patinkin por Homeland. Luego, como mejor actriz de reparto, pues está Anna Gunn por Breaking Bad, Maggie Smith por Downton Abbey, que ya se lo llevó, Emilia Clarke por Game of Thrones, Marina Baccarin por Homeland, Christina Hendricks por Mad Men y Christine Baranski por The Good Wife. Así que, pues esta, pues la verdad es que me gustaría que se la llevara Emilia Clarke, porque a Anna Gunn no la soporto mucho, así que... Maggie Smith, pues a ver qué dice de Maggie. Es que Maggie se la lleva a todos porque es una señora de pies a cabeza. Pero es que tiene, tiene muchísima presencia y ya solo con eso se gana al público. Y luego ya con que actúe un poco bien, tiene más que suficiente para ganárselo todo. Sí. Continúa. Pues bueno, y bueno, vamos a comentar las nominadas de la mejor miniserie o TV movie. Donde está American Horror Story, que claro, como cada temporada es otra una historia diferente, pues la han metido dentro de esta categoría. Behind the Candelabra, que es la producción de HBO que hizo Steven Soderbergh con Matt Damon y un recuperado Michael Douglas, que fue la que se estrenó en Cannes y es una de las favoritas. La Biblia, la que pudimos ver aquí también en España. Phil Spector, que no sé cuál es, para que veáis que tampoco soy una entendida de esto. Political Animals y Top of the Lake, que ha recibido muy, muy buenas críticas. Yo, en mi opinión, creo que Behind the Candelabra, ya con la vuelta de Michael Douglas y tal, podría ser la ganadora, pero vamos, American Horror Story tiene 17 nominaciones, así que... Es que American Horror Story esta temporada ha ganado mucho, aparte de que la primera estuvo bien. Hay gente que, bueno, hay detractores de esta serie, muchísimos, por supuesto, pero yo creo que es una serie muy válida y que merece, y que es de buena calidad, vamos, de las mejores que hay hoy en día, para sí, mí. Yo creo que sí. Bueno, si veis, han sido muy poquitos, pero en realidad hay un montón de candidaturas, porque si vamos haciendo un repaso general, es lo que digo, American Horror Story tiene 17. La segunda más nominada es Juego de Tronos con 16. Y luego Homeland, que es la que ganó el año pasado, pues tiene 11. Y bueno, pues eso, pues... Se reparten pues, premios. Claro, Rockefeller Plaza, por su lado, tiene 13 nominaciones. Y Modern Family ocupa, pues, 12. Y Behind the Candelabra tiene 15 candidaturas, lo que sospechas que puede ganar. Así que, bueno, 22 de septiembre es la ceremonia, el domingo. Pues a ver, habrá que verlo, habrá que ver qué series favoritas ganan estos premios. Así es que luego eso es importante, porque influye, al final siempre influye. Aunque luego tengamos nuestros gustos, pues a lo mejor si gana Behind the Candelabra, sobre todo lo que es apartados de miniserie. Si gana esa, pues seguramente mucha más gente la vea, al igual que pasó el año pasado con Game Change, que era la de Sarah Palin, que esa pues ya la había visto mucha gente, pero de cara al público internacional, pues siempre es un gran salto, aunque nos den un poco igual, pero... No, sí, eso pasa como con los Oscar igualmente. Sí, claro. Cuando una película gana un Oscar y no se ha estrenado en cualquier país, se empieza a estrenar en todas partes. Así que, bueno, es lo, claro, que es lo que suele tocar. No está mal para descubrir ciertas cosas, pero bueno. Pues nada, Elena, muchísimas gracias por habernos traído esta sección. A ver qué nos traes la semana que viene, a ver qué se te ocurre. Porque no hay premios todas las semanas. Veremos. Igual sí. Ya podría haber más. O sea, a lo mejor os traigo los premios de mi casa y... Los de Úbeda, ¿no? Que se están celebrando ahora mismo. Úbeda Ficción ahora mismo se están celebrando. Pues nada, pues a lo mejor. Malas ideas. Bueno, Elena, pues nada, hasta la semana que viene. Venga, hasta la semana que viene. Adiós. Comienza La guarida del Sith. Sith Series, las recomendaciones más seriéfilas. Y continuamos con el podcast, vamos ya con el especial. Hoy traemos un especial de series. Vamos con las series que nos han recomendado y odiamos a muerte. Bueno, en alguna ocasión incluso hemos acabado apreciándolas, como yo. Pero bueno, vamos a ir comenzando por el principio y vamos a presentar a los contertulios que tenemos por aquí. Hoy tenemos, para empezar, a las mujeres primero, claro que sí, a Elena Oteo, como siempre, aquí al pie del cañón, trayendo sus series que odia. Hola, ¿no? Pues aquí estoy, ahí para dar un machaque a esas pobres series que no he soportado. Hoy vamos a hacer un poco de haters, ¿verdad, Elena? Sí, haters. Y vamos con otra persona que teníamos o que echábamos en falta por aquí, y es Tony, que va a traernos su vena, pues más el hater puro, el hater Man of Steel. Lo siento, pero a mí que me llaméis hater me enerva. No soy hater, tengo buen gusto. Bueno, entonces estás ya casi al paso de ser un hater gafapaster. Pues no me lo digas dos veces, que vamos, Nuria se está haciendo, está orgullosa de mí. Esta semana estoy viendo películas en versión original, llevo de a dos. Bueno, vamos, Tony. Entre eso y el Cinema Yobi. Piraña, vaya tela. Peliculón. ¿Cuál? La nueva. 78. La 78, bueno, más peliculón todavía. Más peliculón todavía. Tengo ganas de verle Piraña 3D2 con David Hasselhoff. Que me encanta ese nombre, ¿eh? Sí, 3D2, ¿verdad? 3D2. 3D2. Lo hicieron para aquí, está aquí. Pues empieza tú, Tony, con tu serie hater, porque así empezamos con un buen plato. Voy a empezar con la pequeñita y dejo el plato especial para el final. ¿Tú qué piensas? Vale, lo mejor para el final, sí, mejor. Sí, pues mira, voy a empezar con la pequeñita. Una serie que cuando salió fue el orgasmo múltiple de todos los frikis. De hecho, yo creo que las centrales nucleares se conectaron a los frikis para darles energía. O sea, todos flipaban, todos, ¡oh, qué maravilla, la imaginación! ¡Oh, los mundos paralelos! Hablo... Puntualizo, todos menos yo. Todos menos tú. Pero suele ser normal que tú vayas en contra, pero bueno, vamos a correr un estúpido velo. Hablo de esa maravilla de la mierda llamada Érase una puta mierda. Es la serie más mala que me han recomendado a todo el mundo. Ah, es que es un mundo de fantasía. Sí, frikis, un mundo de fantasía. Bueno, para los no frikis mejor. Un mundo de fantasía, un mundo hecho con croma. Joder, yo te digo, una persona en una cabina casi que no se mueve, y cuando se mueve parece que va flotando. Sí, sí, eso es otra, porque es un mundo hecho con croma donde la gente no anda, se desplaza. Es que yo vi el primer capítulo y dije, una y no más. Después, esa reina mala, cutre. O sea, era muy cutre. Pues pero era la mejor. Perdona, pero querían hacer una especie de Darth Vader, o sea, una mala. Y les salió Silvestre. El del piolín. Muy cutre. Es que tampoco aguanta. Es muy mala, es la peor serie que yo he visto. 5 episodios aguanté, porque es que ni la buenorra de House. Es que, ¿cómo consiguen? Mira, es tan mala que consiguen que la buenorra de House salga fea. Joder, y qué andares, qué andares de cowboy. Por favor, que le den el caballo, que se le ha escapado y no se ha dado cuenta. A mí es que nunca me ha gustado tampoco, ni en House. Yo la odiaba. Yo soy un hater de Cady. Cady no, esta no es Cady. Después ese niño que era altamente hostiable. Pero como todos, Tony, no vamos a irnos con paños. Ese es mucho más. O sea, normalmente los niños de las series de televisión americana son hostiables, ¿no? Sí. Que lo estás viendo y digo, echo de menos a los canis. Una cosa tremenda. Pero es que este niño es muy, muy, muy hostiable. Es un niño que dice, niño, espabila. A ver si te cogen los malotes y te dan una paliza y espabila. Te estás sembrando, Tony. Es que madre, es muy mala, tío. Me enervó mucho, me mosqué mucho, porque yo la escuchaba a todo el mundo. Ah, es que la fantasía, unas historias, mezclan la ficción y el mundo real con el mundo no sé qué, no sé cuánto. Lo primero que no cuadra por ningún lado. ¿Esa gente no tiene tele? Esa gente no. Porque si tienen tele, ya se dan cuenta de que no viven en el mundo real. A ver, yo sí que he oído que lo que enlazan bien son las historias de los cuentos unos con otros. No que se traslade bien los cuentos a la realidad, sino que los enlazan de una manera curiosa, mezclando los villanos, mezclando los héroes. Sí, eso, poniendo a Caperucita Roja de puto un verbenero. No, a ver, yo he visto la primera temporada. Que también es una manera de... Es como cuando vamos a hacer oscuro superhéroe, pues lo ponemos depresivo. Pues aquí, ¿cómo hacemos humano la Caperucita Roja? Que sea un putón. A ver. ¿Por a qué? Ver. ¿Pero qué? ¿Por qué? No lo entiendo. A ver, yo he visto porque la primera temporada. O sea, y Blanca porque va de rojo, es porque va de rojo. Yo es que estoy muy, muy, esa serie me tiene muy, muy enfadado, muy, no sé. Elena, Elena salva y bueno, y dos capítulos de la segunda, porque sí que es verdad que luego ya no aguante. Y a ver, la primera temporada más o menos se sostiene. A ver, el mejor capítulo, sobre todo para todos los tíos, es el de Caperucita Roja, pero no porque fue un putón verbenero, sino porque es muy guapa la chica. No hace de putón verbenero, lo que pasa es que tiene un conflicto con la abuela y ya está, más o menos. El croma es horroroso. De una cosa a otra. Claro. Mi abuela, que estás diciendo que llegue el lobo ya de una puta vez. Y para que se la coma, ¿no? Y mate a esa abuela. No sé, pero bueno, cuando ya resolvieron lo que era la trama principal, ahí ya la serie empezó a caer por su propio peso, sí que es verdad. Pero ¿qué mierda de trama principal? A ver. Hay una trama principal, Tony. Trama principal. La trama principal está más cogida con pinza. Ya, pero bueno. Que está más cogido con pinzas que el guión de Menos Steel. Es que tengo que meterme en Steel. No todo puede ser la menos cuña de Tony. Menos tiene menos guión que Menos Steel. Que ya hay que tener poco guión. Bueno, tú por lo menos ya tienes dos películas haters. Buah, tengo un montón de películas. No, pero de actuales ya tienes dos de las que, vamos, más odias. Hombre, digamos que una no esperaba nada y no me dio nada. Entonces, que tú te refieres a la del niñato disfrazado de Spiderman, ¿no? Pero esa no la odio tanto, porque como no esperaba nada de esa película, pues no me dio nada, pues me es indiferente y ya paso de ella, la segunda no, ni la ignoraré. Pero es que esta quería verla. Y quería que me gustara mucho. ¿Qué es la mierda? ¿Qué es la mierda? Te mató el hype, pero bueno, vamos. No, me mató el hype, no, me mataron la... Que no tiene nada que ver con lo que me vendían, pero bueno. Vamos a volver a sí, porque si no nos alargamos muchísimo. Sí, sí, pero es que yo tengo que meterme en este, que es que no he salido en los... ¿Tú te has dado cuenta, Elena, pero que eso es culpa tuya? Los programas que han hablado de Man of Steel a mí no me han sacado. Pero es porque no has querido venir. Ahora, venga, sí, aquí yo, censura. No te fastidies. Censura. Es cierto, no he podido ir, estaba muy ocupado. Voy a dar, Soy el parado más ocupado del mundo. Bueno, ya está. Ya está. Es que me he soltado yo mucho tiempo desde Fusio Free Radio. Sí, me hacía falta. Otro brazo a favor, o sea, como se diga la frase. Robert Carlyle, ¿se llama Robert Carlyle? Bueno, sí, el de Full Robert Monty. Carlyle, sí. El de Full Monty, ese hombre no tiene nombre. Ese hombre es el de Full Monty. Que no, que Robert Carlyle, que ya tiene. Se ganó un nombre, hombre, ya. Que no, tú pregúntale a cualquiera, a señor, que no esté dentro del mundo del friquismo, ¿cómo se llama el de una segunda vez? Y te dice, ¿el de Full Monty? Hombre, pues yo creo que muchos haters salió también en Stargate, ¿no? no salió. Los haters a Universe no la reconocen. Ah, vale, perdona. Esa no existe. Haters que no lo saben. Bueno, pues yo creo que vale, pues yo creo que aquí ha quedado claro que hay un debate que Tony, sí, bueno, Tony la odia, Elena la ha aguantado hasta un tiempo. Sí, sí, pero por fin, odiar, sí. Pero date una cuenta de una cosa, así, la gente ha venido hacia la luz, ha salido del lado oscuro del friquismo, ha venido hacia la luz y ya no la aguanta nadie. Tiene las horas contadas, la tercera temporada. Tienen el, bueno, no sé si, bueno, el o la otra de Alicia en el País de las Maravillas. El spin-off, ¿no? Es eso, spin-off. ¿Tú sabes cuándo averiguas que una serie va a terminar? Cuando le hacen un spin-off. Hombre, espérate, porque Supernatural le van a hacer un spin-off y ahora bueno, la décima temporada. Pero Supernatural es tema aparte. Eso es acojonante. Yo no puedo. Supernatural es tema aparte. Cuando piensas que ya no hay más monstruos, salen más. Sí, si algún día volveré y todavía no ha acabado, es la leche. Yo la llevo al día, que es lo peor. Uf, eres un genio. Algún día habrá que hacer un repaso de las temporadas que no se repasaron aquí, porque vaya tela. O empezar otra vez, lo que pasa es que hacemos un programa de 6 horas. Que venga Claudio Serrano, que él también las habrá visto. Vino. Por eso, sí, yo lo escuché. ¿Ah? Bueno, pues vamos a continuar con la serie de Elena, que también tiene alguna serie interesante. Bueno, voy a empezar con la que para mí prometía muchísimo, porque había escuchado por todos lados, es genial, no sé qué. Estaba David Crane, co-creador de Friends, digo, está David Crane, esto va a funcionar. Estaba Matt LeBlanc, esto va a funcionar. Y cuando vi los 3 primeros episodios dije, esto no me va a funcionar. Estoy hablando de Episodes, la serie que habla de que son una pareja de guionistas que están ganan un premio por su serie, creo que es el BAFTA o el Emmy inglés, y entonces la compra la serie pues una cadena americana. Y el actor principal pues va a ser Matt LeBlanc. Entonces, cuando se trasladan a Los Ángeles, pues empiezan a ver los problemas, yo qué sé, pues hay muchas tías por ahí, celos, Matt LeBlanc es el peor actor de la historia porque es un mamarracho, pues esas cosas. Y es que vi los 3 episodios, me aburrí, no me gustó y lo tuve que dejar. Le di una oportunidad en el 3er episodio, pero ya dije, no puedo. Y me he dado cuenta que es que no me gusta Matt LeBlanc, me gusta Joey. Es Joey, porque claro, ves, Perdidos en el Espacio. ¿Te gusta Matt LeBlanc? No, te gusta Joey. A ver, es que Matt LeBlanc es probablemente el peor actor de la historia de la televisión, y eso es decir mucho. Es malísimo. Hombre, es que está Mario Casas ahí, ¿eh? Tiene más premios que alguno, que tiene el Globo de Oro. Que no te jodemos, sí, porque salió en Friends, pero que hubiera no, salido... No, en Episodes, en episodio, por Episodes. Le dieron el Globo de Oro por la mierda esa. Sí. Imagínate cómo serían los demás. Vaya. Bueno, Globo de Oro o el Emmy, ahora no estoy dudando, pero sí. Te voy a poner una banda musical detrás cuando haga los chistes. Joder, de verdad, ¿eh? Sí. Un plato ahí... Eres lo peor. Sí. Pues ahora me callo, ya no hablo más. Me vas a matar. Te voy a joder el podcast, no voy a hablar. La verdad, por fin. No te lo a crees. Ver cómo haces radio con un signo. No te lo crees ni tú. Vamos a ver, Elena, la verdad es que esa serie yo ni la conocía, fíjate lo mala que tiene que ser. No, pero que de verdad que la gente que le gusta mucho, y además creo que hay un capítulo donde, claro, como está Matt LeBlanc, intenta que coja para la serie un cameo de alguien de Friends. Y por lo que se ve, el Matt LeBlanc, pues el mamarracho de Matt LeBlanc no se habla con ninguno de ellos, y cuando les pide el favor, pues todo el mundo pasa de él. Y al final, bueno, no lo sé, creo que al final coja a Gunther o algo de eso. No querías un tío de Friends, pues ¿a qué tienes, joder? Si es el séptimo Friend, casi. Vale, claro, vale. Porque le ponen a Matt LeBlanc como un... Como un fracasado. Era, claro, como un tío ahí que pide... Que, así, pues eso, el típico, sí. La típica estrellita que nadie quiere tener. Es pura ficción. Lo ponen como un actor que ha salido en películas como Perdidos en el Espacio y en series como Joey. Pura ciencia ficción. No, pero sobre todo más bien por su forma de ser, que es así de gentuza y mala persona. Pues vaya pena. Así que yo lo siento, pero Episodes, David Crane, más decepcionado. Pues una serie que pasaremos rápido porque creo que Tony tampoco la ha visto. ¿Cuál, Episodes? Sí. Yo voy a hablar de ella. Y era de las que tenía pendientes para el verano. Ya hay series que me las dejo para los veranos. Uh-huh. Pues y esta era una de las que tenía pendientes para el verano. Y ya la voy a ver nada más que para reírme. Pues a ver y no si... de la comedia. A lo mejor ahí está el truco. Y no de la comedia. Oye, pues cuando hagas lo que hemos visto durante la semana, quiero que la traigas. Vale. Tengo que terminar las 5 temporadas de Community, que empecé este fin de semana y ya voy por la segunda. Madre mía, eres mi héroe, macho. Te ve las temporadas del tirón. Es que es lo mejor. ¿De cuánto es? ¿De 40 minutos, no? 25. Pues. No voy a hablar de Community, aunque podría ser una de esas que... Hombre, no es decepción, pero podría ser una decepción. Uh-huh. Bueno, pues entonces, Tony, háblanos tú de la que quieras. Si no quieres hablar de Community. Ahora te toca a ti. Sí, ahora me toca a mí, es cierto. Vale. Ahí, que se note quién dirige. Quería dejarla para el final, porque es una serie que... Me pueden llover hostias por todos los ¿Estás lados. Estás seguro. Entonces, si quieres, sigo yo y así. Sí, la dejo para el final. Sigue tú. Bueno, vamos a empezar con la Somanta de hostias, porque a partir de ahora vienen las series que todo el mundo ama. Puede ser. O no. Entonces, si quieres, empiezo yo y así me llevo yo la primera Somanta, que es la que tiene más energía. Hombre, sí, pero realmente... La más nueva, pues, realmente hay muchos haters de esta serie que les pasa como a ti, que la ves. Es que es horrible. Una cosa, es como las películas de Asylum. Yo no sé ni cómo aguantas viéndola, porque yo también... Esta serie está... Hombre, pues yo la voy a defender, así que... Ya sé por qué ella será. ¡Ah, Tony, que te he pillado! Bueno, vamos está, a ver, claro, vamos pero a ver. Espérate, hay que presentarla como Dios manda. Claro, ¿no? Vale. En una época en la cual los vampiros brillaban, a un productor ejecutivo se encontró un libro yendo a en un vuelo de avión. Un libro que había pasado totalmente desapercibido, porque básicamente es un libro de mierda que se llama Vampiros Sureños. Y se lo leyó y dijo: los vampiros que brillan están triunfando. Esto para la tele lo mismo funciona. Vamos a coger el libro, le compramos los derechos y pasamos olímpicamente de ellos. Totalmente, porque no tiene nada que ver, pero bueno. De hecho, uno de los personajes muere en la quinta o sexta página. Uno de los personajes principales de la serie muere en la quinta o la sexta página del libro. Como en The Walking Dead. Es una cosa tremenda. Bueno, pues lo importante, pues que la serie se llama True Blue o Los Vampiros Folladores. Ya ves. ¿En qué consiste esta serie? Pues la serie básicamente consiste en ver cómo todos los vampiros... Bueno, todos los vampiros no, como el mundo se quiere tirar a la niña del piano. ¡Hala! Pero de otra cosa, ahí pícara o algo. No, es a la niña del piano. Tal vez más adulto. Toma ya. El piano que ha crecido y tiene tetas. Ya está. Uy, vaya, Pero la niña ahí te voy a meter percusión en ese momento. Sí, sí, porque la gente cuando salió en bola dijo: ¡oh, la niña del piano en bola! Después ya cuando sale dice: ¡otra vez en bola! Es una cosa tremenda. Y ahora ya está siempre en bola. Hemos pasado seis temporadas que lleva y ya sabemos hasta dónde está el último grano de esta mujer. La última teca. ¿Te puedes creer que ayer estoy haciendo zapping por el Plus, ponen True Blood y estaban ahí todos desnudos? Digo, pero tío, es que, o sea, ya ni aposta, parece que... Espérate, a ver, pero todo esto... A ver, la primera temporada salía ella en pelotas y salía él en pelotas de vez en cuando, pero él menos, eso lo enseña el culo. Sí. El culo y la espalda. El culo y la espalda se la hemos visto a él muchas veces. Que, por cierto, es cosa mía o ese tío no tiene culo. No será ni su culo ni su espalda. Probablemente. La verdad es que yo creo que he eliminado esa imagen de... Otra de las cosas es que estos dos se casaron. Yo creo que de tanto verse en pelota dijeron: ya aprovechamos, casamos. Pero bueno, la serie no tiene ni pie ni cabeza. Cada temporada se sacan un monstruo diferente. Esto es como un videojuego de estos de Run and Gun. Que vas corriendo, matando bichos hasta que al final sale el bicho final. Pues cada temporada es exactamente igual. El último episodio es el bicho final. Y te presentan el siguiente bicho. Entonces, ¿cómo hacemos que sea interesante cada temporada que la gente vuelva a verla? Metemos una tía o un tío más bueno. Y lo sacamos en pelota. En la segunda a la tercera, no me acuerdo, metieron al hombre lobo este, que es un armario empotrado de cuatro puertas. Sí, en la segunda metieron al... Alexander Skarsgård. Sí, pero ese ya salía en la primera. Lo pasa que ya se es cierto. Pero ya se va a tener spin-off, ¿no? Ah, sí, puede ser. No. Sí, yo creo que sí, va a tener un spin-off. No, te digo yo. O que es no. La otra, o es la de Crónicas Vampíricas. Crónicas Vampíricas. Alexander Skarsgård, yo siempre le titulo como el hombre que era sexy hasta que salió en... En Battlefield. No, sí, en Battlefield. En Battleship. Más quisiera, en la de Lars von Trier. ¡Ay! Melancolía. Melancolía. Hasta que salió en Melancolía. ¡Es verdad! ¡Era él! Sí, era él. Oh. Una razón más para odiar True Blood. Pero bueno, vamos, seguimos con True Blood. True Blood está muy bueno. Pero es que True Blood tiene todavía mucha caña. Sí, bueno, a ver. Continúa, Tony. Antes de que continúes dándole caña, yo voy a darle caña y le voy a romper una lanza y luego la sigues metiendo caña. Yo quiero meterle caña en varias cosas, en las actuaciones, porque yo creo que ninguno está bien, ni uno solo se salva. Ni uno. Pero porque ¿cómo no se va a salvar la Packing? Podía salvarse la Packing. La Packing no se salva. Tiene cara de pena, ha aprendido de la Crepúsculo. Podía salvarse de algunos como el Tamel, que son pues gente que tiene más experiencia. Podían salvarse muchos, pero es que no se salva ni uno. La única que se salvaba era la abuela de Anna Paquin al principio. Y se la cargan. Pero es que ni uno, ni el policía, ni el hermano. Lo del personaje del hermano, ya ahí es ya cuando fue dejar el cuarto capítulo, que fue en plan, pero porque está todo el día. ¿Se puede? La historia de ese hermano tiene tela, porque pasa de ser un follastero a ir a como loco a una religión, o sea, a una secta. Y de ahí se pasa a ser policía, o sea... Es que... Pero a todo esto mientras que se droga y se folla todo lo que sale por delante. Se folla todo lo que sale por delante. Personas, animales... A panteras... Es que... Ese personaje es un dios. Además, es uno de los personajes queridos porque el pobre no se entera de nada. No se entera de nada, efectivamente. Acaba la temporada y dice, ¿yo qué he hecho en esta temporada? Pues follar. ¿Qué pasa con mi puta idea? Bueno, y luego decir de Lafayette, del negro, que se iba a cargar, que es lo mejor de la serie, pese a que a veces es hostiable. No, es hostiable todo el rato. Pero tiene carisma, a mí me gusta, tiene carisma. Sí, porque la que en teoría tendría que tener carisma, estás deseando que la maten. Sí, que es la... ¡Que es la negra! Que es la negra, la Tara, la rutina... ¡Dios Whitney. Mío! Esa sí que es hostiable porque... No cambia nunca, es siempre igual, es como... No, que sí cambia, ahora se ha hecho vampira, pero sigue siendo igual de gilipollas. Pues eso, que no cambia nunca, me refiero si que... Si tiene unos cazacos que te meten una que te deja muerto ahí. Es un armario empotrado, mujer. ¿Tal? Sí, otra armario empotrado. Bueno, y voy a salvar un poco los muebles de esta serie diciendo que... Le va a decir buenas cosas, ¿eh? No, a ver, tiene sus cosas buenas, porque realmente lo que es traer el mito vampírico, mezclarlo con varias cosas y que intente ser serio, no existe en la televisión, en la época de hoy en día, al menos que yo conozca. Mezclarla tanto con las hadas, con varias cosas, y que puede quedar en algunas cosas cutre, pero en otras queda muy, muy interesante. No sé, yo lo dedujo así como interesante, por eso te engancha, porque al final el rollo de también del, como quien dice, la discusión, las discusiones palaciegas, porque realmente aquí se convierte en muy palaciego, muy muy muy shakespeariano todo, al fin y al cabo, que si la reina, que si los sheriffs de los sitios y tal, ese tipo de rollos pues nos acaban atrayendo, ¿no? Lo demás, ver, es que es, ¿por qué la vemos? No, no sabría qué decirte, pero es que, porque eso es otra, yo me odio a mí mismo porque no puedo dejar de verla. Pero es a lo mejor es un culebrón con colmillos. Es un culebrón. Pero a lo mejor colmillos, puede ser porque no se toma muy en serio a sí misma. También, porque es verdad, no se toma nada en serio. Hay veces claro, que si es te, muy risible. Claro, si te llega una que es en plan, no, vamos aquí, pues yo qué sé, a lo mejor crónicas vampíricas. Eso es otra cosa, eso es aparte. No sé, que a decir, mira, que sí, tenemos nuestras historias, pero venga, aquí todo el mundo desnudo, que esto es lo que importa. Pues a ver, mejor si también, por eso. Si crónicas vampíricas es lo mismo, pero para jóvenes. No, pero para TW. Bueno. Sí. Crónica vampírica es sensación de vivir con es, pues sí, pues todo es igual, parecido. Todos tienen sus intrigas amorosas, todos tienen sus asesinatos y sus historias que pues al fin y al cabo lo que nos gusta es la sangre. Yo creo, la, ¿eh? La sangre y el sexo, ya está. La sangre y el sexo. Entonces, pues eso, Spartacus está y... A ver, entonces... pues yo Spartacus lo veo por la historia, ¿eh? Sí, sí, claro. Claro, claro. Seguramente. Totalmente, yo también. Pero vamos, yo no tiene nada que ver con que salga Sheena en pelotas. Como vamos, no que... Nada que este tipo de serie nos ha colado bastante. Sí, una gran serie, a mí me encanta. Pero bueno, que lo que me querría referir de por qué la vemos, una de las razones principales por la que la vemos es la pelirroja. Seamos sí, bueno. Es una de las principales razones. Vaya tía más guapa. Pero esa es la de... apareció en la primera. Y también es un buen personaje. Sí, pero 5 minutos. En la primera sale 5 minutos, porque es cuando... Entonces no sé. Pero después, de hecho, cada vez tiene más protagonismo porque es que a nadie le importa ya la Paqui. Es que la Paqui es un poco cargante. Que la Paqui tiene nombre de peluquera de barrio. Paqui. Gracias, Elena, si no te gusta. Es muy triste, es una serie tan triste que no puedo dejar de ver, no sé por qué, la verdad, no tengo ni idea. Que sí, el rollo de intrigas palaciegas, yo estoy de acuerdo que eso hace que te enganche, pero es que las intrigas palaciegas son tan cutre. Son idiotas, sí. Es que son tan cutre. Eso, no sé si creo que es en la tercera temporada, con la reina, creo que es. Y lo de la reina es, dices, no me lo puedo creer que esta tía... Le han dicho, mira, vas a hacer de idiota. Joder. Y ella dice, venga, voy a aceptar. Y el final, creo que era el final de la segunda temporada, cuando están en la fiesta esa... Es que no me acuerdo ya. La segunda, la orgía esa rara. La orgía esa y que está ese vampiro joven que es súper antiguo, o sea, que tiene muchísimos años. Sí, que es horroroso. Que se, bueno, y la manera de que mueren todos, bueno. Ah, pero es que es muy fuerte. Porque, es que... A ver, pero lo más gracioso es que en esa temporada mezclaron dos de los libros. Sí. Porque como uno de los libros ocurre en Dallas, que es el que de los vampiros, pero el pueblo se queda vacío, no vamos a despedir a todos los del pueblo, ¿no? Pues cogemos otro libro que ocurre en el pueblo. Joder, lo de Dallas, es verdad. Y le hicieron las dos cosas juntas, porque lo del vampiro fue en Dallas, pero en otro lado estaba la diosa esa extraña que hacía una orgía con carne. Joder, es verdad, la con diosa el huevo, esta, sí. De los huevos. Es que mezclan demasiadas cosas. Es verdad que, es muy rara, es que había que mezclar, rara. Pero joder, tanto y tan mal. Es que llega un momento que la serie misma se ríe de sí misma. Yo creo que fue un chiste de los guionistas cuando dicen, pero también tenemos hadas. Pues sí. Eso fue muy grande. Eso fue, también tenemos hadas para allá, ¿no? Para allá, que va a ser lo siguiente, sirena. Pues no lo digas muy alto. No, esto se acaba ya. Esto sí, ¿no? Le quedan dos telediarios. Porque de hecho, uno de los personajes principales no sabemos quién. Pero lo primero que anunciaron. Espérate. Si estás escuchando esto y no quieres enterarte, es el momento de que apagues. ¡Spoiler! Uno de los personajes principales se va al otro barrio. No han dicho cuál, pero se va al otro barrio. Oh. Tiene toda la pinta de saber, de ser quién es. Pues no lo sé. ¿Quién es el famoso que está haciendo películas en cine? ¿Anna Paquin? La Paquin no va a hacer cine ya nunca más. ¿Stephen Boyer? ¿Ese quién es? ¿El Bill Compton? ¿Ese va a hacer película? Sí. ¿Alexander Skarsgård? Es que eran los tres. Eran los tres principales y quería decirlos en orden, que los tengo aquí en orden, joder. Alexander. En orden IMDB, vamos. A ver, ¿cómo disimulamos que el buenorro que hemos contratado no se le entienda cuando habla inglés? Pues decimos que es sueco y da la casualidad que el buenorro es sueco. Así lo hace de puta madre. O sea, el tío hace muy bien de sueco. Ojo, pues entonces hay que verlo en versión original en Battleship, porque puede ser un caso. No se le entiende. No se le entiende, ¿no? Es como cuando hace una película Penélope Cruz, que tampoco se le entiende en inglés. Vale. Igual. Pues entonces tiene más tela, porque está haciendo de estadounidense, así que... ¿Con dos cojones? Con dos cojones. Bueno, pues yo creo que acabamos ya con True Blood. Vamos a ir con la segunda de Elena, a ver cuál tienes. No sé cuál traer. Venga, decídete por una. Vale, bueno, yo, a ver, mi definición de vergüenza ajena es, pues yo qué sé, películas como alguien como tú, que hacen una apuesta en el momento en el momento que dicen, vale, he hecho una apuesta, yo cambio de canal, ¿vale? Uh-huh. No puedo verlo. Yo esa escena la he visto una vez. Pues es que no sé cómo lo hice, pero cuando, o sea, yo primero vi la versión de The Office, la americana. Y al principio no me gustaba porque el papel de Michael Scott, que es el de Steve Carell, me parecía de verdad que tenía que cambiar cada dos por tres, porque es en plan el tío que sabes que la está cagando y que se va a enterar todo el mundo y lo tiene que decir él porque la está cagando. Y entonces es esa sensación de ¿por qué eres tan tonto? Pues me dijeron, pues ya verás, si te parece eso así, ya verás con The Office la versión original, o sea, la inglesa, que Ricky Gervais, que ya verás. Fui a ver el primer capítulo y dije, no puede ser. O sea, es que los capítulos no sé cuánto duraban, pues yo qué sé, 20 minutos, media hora. O sea, tardé como una hora en poder verlo. O sea, yo paraba y decía, no puede ser, digo, venga, que esto hay que verlo. Y al final, menos mal que solamente tenía una temporada y pude verla. Pero es que ya lo veía en plan como para terapia de choque. Venga, tengo ya que parar de hacer estas tonterías que tienes una edad, Elena, ya. Y luego, bueno, luego ya con la temporada de Office la americana, todo como la seda, ¿sabes? Porque ya a mí me gustaba esa serie. Pero es que con este, con Ricky, madre mía. Digo, es que, ¿cómo se puede ser así de jefe tan idiota? O sea, es que... Es como Steve Carell, pero, elevada a la enésima potencia de mal, ¿sabes? Pero, es que o sea, eso es lo que buscaban. O sea, claro, no, si buscaban era eso. Una creó esta serie precisamente para reírse de los jefes que había tenido en su vida, sobre todo de los jefes de los estudios, de televisión y de claro, Hollywood. Claro, pero es que, a mí me costaba mucho verla y al final pude conseguirlo. Pero eso sí, en realidad no tenía ganas de ver los capítulos. O sea, yo los veía ya, pero, no sé, pues eso, como te pasa con True Blood, pero a mí eso antes fue en una temporada. ¿Pero ya te reías? Me reía... es que no. Vale. O sea, me reía por no llorar, yo creo. Qué grande. No, pero... si algún día alguien morirá por un no hay huevos, estoy viéndolo. Es que, luego, claro, ves la otra. Yo sí me río con la otra, sobre todo... Bueno, la dejé de ver también. Estoy ahí como... Tengo que ya verla para ver el final. Pero me reía sobre todo con Dwight y Jim, las gracias que tienen ahí entre ellos, bueno, sobre todo Jim le hace a Dwight, que Dwight es el de Super, ¿sabéis quién es? El tío de gafas, ¿cómo se llama? Sí, el delgadito, alto. Sí, esos para mí los mejores personajes de la serie. Y luego también en la serie inglesa podemos ver a Martin Freeman. Ah, ¿sí? Sí, hace el personaje Jim, es el personaje de Jim. ¿Qué tal lo hace? Bien, porque, a ver, es un personaje bastante contenido, ¿sabes? sea, tú ves la serie Ricky Gervais y lo lleva todo. Más con eso, con sus caras, con el pelo repeinado para atrás, que te da un chasquete. De todas maneras, Martin Freeman le hemos visto hacer locuras en Ali G, así que... Bueno, es que Martin Freeman es un cómico. Es un cómico, sí. A ver ahora en la de El fin del mundo, que le tengo unas ganas ahí, madre mía. Ay, yo tengo muchas ganas de verla, además Simon Pegg me gusta. Además, bueno, como están Frost. Hablando de que esa es el fin de fiesta estratosférico de la trilogía de Cornetto. Pues sí. a ver qué tal acaban, porque... Bueno, que seguro que viene, hombre. Bueno, de todas maneras te iba a decir yo antes, Tony, que morir por un no hay huevos ya se ha hecho varias veces, yo creo. Y sobre todo, los Stark. Esos han muerto por muchos. No hay huevos. Porque vamos, yo no sé si vamos a hablar, no sé si quieres decir mucho más sobre The Office, Elena. Yo quiero decir una cosa de The Office. Dime. Pero es muy pequeña, pero tengo que decirlo, porque lo he sufrido en silencio hasta este momento. Si quieres, pues ponemos la música de la lista de Schindler después. Vale. Hola, me llamo Tony, y The Office no me hace ni puta gracia. Vale. Me parece el coñazo más insufrible de la historia. Steve Carell tiene de cómico lo que Belén Esteban de Genio de la Comunicación. A mí tampoco me ha gustado nunca, la verdad. Ah, pero le soportas. Es que, a ver, ¿cómo decirte? Al principio ya le vas cogiendo como... Es más calmado que el otro, que el Ricky, pues más o menos ya le vas cogiendo cariño. Pero el objetivo de una comedia no es que te rías. Sí, pero si te pues también tienes esos momentos. Yo me río con The Office. Bueno, me reía, a ver si lo vuelvo a pillar. Pero ya, tú sabes lo que pasa, que The Office, si tú dices que es mala, te salen 700 gafapastas diciendo es una maravilla, una obra de arte, no sé qué. Entonces ya la gente se apunta, ¿no?, al rollo, ¿no? Es como, qué buena es 2001, una odisea en el espacio. Oye, que a mí me ha gustado, que a mí me ha gustado 2001, coño, déjame meterte con él. Que sí, que sí, no, si yo no te digo que no te guste. Joder. Digo que mucha gente que no la ha visto dice que es una de las mejores películas de ciencia ficción de la historia y no la ha visto. Eso es cierto. Ya, tío, yo eso no lo entiendo. Yo no entiendo por qué vas, o sea, para quedar bien y luego cuando la veas y si no te gusta, ¿qué? ¿Vas a inventarte cosas para decir que te gusta o es que no entiendo? Pues por ejemplo, El Padrino, ¿no? Con El Padrino pasa mucho. A mí El Padrino me encanta, pero yo reconozco que es una película pastosa. Yo no la sé. He podido ver El Padrino. Es eso, todavía. Es que es una película muy pastosa que a todo el mundo no le puede gustar. Pues todo el mundo dice, es una obra de arte, no sé. Yo tengo ganas de verla porque yo cuando la vi pues en su día, pues vete a saber, era un chaval o lo que sea y no me llegó. Tendría ganas de verla ahora a ver qué me parece. Pero sí, es que te pasa si con quieres muchos. Verla como un todo, si vas a verlas todas, sí. El Padrino, consejo que te doy como amigo. Yo sé que me van a pegar muchos, me van a decir, ¡ah, sacrilegio! Vete la edición que hizo cronológica que la hizo el propio Scorsese, cronológica, que empieza en Sicilia en los años 40 y termina al final del Padrino 3. Ajá. Y no hay flashback ni nada y se entiende perfectamente la historia. Y la montó Coppola, o sea que no estamos hablando de una cosa hecha para ganar dinero, la montó Coppola en plan hijo, edición cronológica. Pues habrá que buscarla. A ver si... Yo vi las tres seguidas, a mí no me... O sea, la tercera es la peor, pero o sea yo pude verlas. Y claro, además esto la vi con mi novio y no hubo... O sea, que no es de ver mucho... O sea, pero bueno, sí que es verdad que le gusta mucho lo que es el cine negro y de gángsters. Entonces, a lo mejor... Hombre, eso pero ayuda, vamos, que ¿no? A los dos nos encantó. Eso ayuda. Me ayuda mucho, sí, la verdad es que sí. Pero bueno, les gustó mucho. Vamos a... Yo creo que acabaría con The Office... Y como antes he dicho que por un no hay huevos los Stark han muerto muchas veces, por un no hay huevos yo voy a traer aquí Juego de Tronos. ¡Con dos cojones! ¿Por qué? Porque es que esto del hype es muy malo. Yo, aquí todo el mundo pues, estaba como loco ya con los libros. Yo ya oía los libros de aquí, los libros para allá, los libros para... Y yo intenté leer los libros en una mala situación pensando que sería como cualquier libro que pueden leer. Pero no, no es un libro para leer en el trabajo. En épocas en las que te llaman cada 10 minutos y tienes que dejar el libro para apartarlo unos minutos y volver y decir ¿quién coño es este tío? Porque anda que no hay tíos en ese libro. Vale. Nombre. Y nombres y países y de todo. Pues igual que en un libro de Señor de los Anillos, tampoco te lo puedes leer en el trabajo. Entonces mi primera mala experiencia empezó ahí y luego ya empezó la serie y dije, por mis huevos me tiene que gustar, le gusta a todo el mundo, yo la voy a ver y me cago en todo y me va a gustar. Y no me gustaba. Empecé a verla y a mí Sean Bean es un actor que me gusta, me parece que tiene mucho carisma y pues ya, todo el mundo lo sabe, se lo cargan, vale. El rey Robert, que es Robert, ¿no? Creo que es sí, el rey. Sí, pues sí, me gustaba también, es el de Full Monty, tenía mucho carisma, bueno, a tomar por culo, se lo cargan. La historia en sí, como está empezando, ahora lo entiendo todo, no me empezó a gustar porque empezó muy lenta. La verdad, me parecía que la historia iba muy, muy despacio. Entiendo el porqué ahora, pero en aquel entonces yo decía, menuda mierda. Y acabé de verla y no me supo a nada, me supo a una historia de aventuras que no me aportaba ninguna aventura que me gustara, donde morían todos los héroes que me gustaban y los que me empezaban a gustar eran algunos villanos, entre comillas, pero que no me acababa de calar del todo y los personajes que más me gustaban eran personajes atormentados, como son Tyrion y esta Daenerys. Y no tenían demasiado protagonismo de momento. Ahí empezaba la cosa. Y esa fue la primera semilla por la que me empezó a gustar esta serie. Pero luego la segunda temporada empezó a caer otra vez. No salían casi estos personajes. A la Khaleesi se la tiran media temporada vagando por el desierto con un supuesto ejército que ves a cuatro caballos detrás y dices, ¿qué coño? Aparte de que has visto el final de temporada anterior, que acaba con una supuesta batalla que no hay por ningún lado. La famosa batalla es que... ¡Vamos a ir a la batalla! Siguiente episodio, la batalla ha acabado. Luego, pues eso, yo no sé. Hay un montón de cosas que de esta serie que no me gustaban y que seguí viendo y que podría seguir dándole patadas, pero me doy cuenta que me estoy dando patadas a mí mismo porque ahora entiendo muchas cosas que de todos modos veo que es excesivo el ritmo que tenía al principio y el hype que tenía al principio, y que sí que veo que el ritmo que tiene ahora no es por la boda roja, porque a mí me empezó a gustar esta serie ya en el tercer capítulo de esta tercera temporada, sino por cómo llevaba el ritmo la serie. Pasaban muchas cosas con muchos personajes que obviamente ya les has cogido cariño porque ya llevas dos temporadas soportándolos. ¿Soporta? Muchos... Pues es verdad, porque al principio algunos personajes los soportas. John Nieves hostiable al principio del bueno, hostiable durante toda la ahora, tres temporadas. Pues a mí ahora me gusta muchísimo, sinceramente. Hombre, y el niño que se queda inválido al principio es también como para matarlo. A mí me parece, vamos. Ay, a mí el niño ese no me cae muy bien. ¿Cómo se llama? Aria me encanta desde el principio. Esa le gusta a todo el mundo, estamos todos enamorados, sí, de esa. Pero niña. ¿Por qué es eso? Porque son personajes que son atormentados. Aria ha visto morir a toda su puta familia. Dejarla en paz a la chiquilla, coño. Ya. Y no sé. Luego la Sansa era también hostiable. Es que hay tantos personajes que matarías para no verlos. Y luego Cersei Lannister, pues a mí me gustaba desde el principio también. Me hacía un personaje de villano que hace muy bien, pero insoportable, ¿no? El típico villano de serial o Falcon Crest, como diría Tony. Es que es eso, es que Falcon Crest con espadas. Pero que está muy bien llevado ahora y que es menos Falcon Crest ahora, más acción, más aventura y más un poco de todo de mezcla con fantasía. Claro, al principio yo no sabía si iba a haber fantasía en esta historia y te das cuenta de que la va a haber y te la están dando con unas dosis muy buenas, muy interesantes y con mucho sentido. Pero claro, al principio no ves todo esto y yo me estaba desesperando ya al final de la segunda temporada, macho. Bueno, yo voy a decir una cosa. Esto no quiere decir que la serie no me encante, lo que voy a decir. Pero es que pasa como todo. Como tú digas algo malo de ciertas cosas, se te echan encima. Claro, eso es cierto. Entonces, aparte de que yo reconozco desde el principio que la serie era buena en el sentido técnico. O sea, técnicamente, los vestuarios, la música... Es perfecta. Eso es perfecto, o sea, es brutal. Ya, pero yo te voy a decir una cosa. Yo me he leído los libros hasta el tercero. A cada libro le sobran 100 páginas. A mí me sopla la polla cómo se hace el jabalí al quinto infierno. Me la sopla, así de hombre, claro. Pero tú ves cómo, bueno, está JR Martin. Como no estamos hablando de los libros, voy a pasar de para que no se me tiren encima al lado de eso. Vamos a la serie. ¿Por qué hablan tanto? O sea, es que el 90% del episodio, es que fijaros con todos los episodios, porque los episodios tienen una estructura muy clara, muy muy clara. Presento el inicio del episodio, que es la continuación del final del anterior, de una manera o con un flashback o con el final para engancha con otro lado. Después tengo 30 minutos en los que no pasa absolutamente nada, Simplemente vemos gente andando por jardines, gente hablando y no comiendo, gente hablando a caballo, gente hablando y venga a hablar y venga a hablar. Y después tenemos 10 minutos donde te dicen la batalla, la batalla, la batalla, la batalla. Se acaba el episodio y no te enseñan la batalla. Y eso, sí, es así, sí, y eso es así, todo. Pero es que ahora vamos al personaje que todo el mundo, el personaje Daenerys, Daenerys de la tormenta. ¿Qué mierda ha hecho Daenerys que no sea andar por el campo? Ya. Que es que llevas 3 temporadas diciendo que voy, Edge, que voy, Edge, que voy, Edge. Hombre, pero ahí está esperando a que crezca. A ver, este personaje tiene una progresión y la primera temporada a mí es de lo que más me gusta porque es donde más historia tiene con Khal Drogo, con su hermano, con toda la historia que le pasa. Entonces, toda esa segunda temporada es que es... Sobra. Daenerys sobra. Que sobra. Ahora, en cambio, ha cogido peso de nuevo. Vale, pero sigue sobrando. O sea, tú te quitas la historia de cómo, de los esclavos que no le importan a nadie. No, pero es una... A ver, no es una historia que te tienen que contar porque es la amenaza que viene de, claro, de fuera. ¿Sabes? Si, no, si, y si es la continuación de su personaje, está evolucionando. Es claro. que voy. ¡Que voy! Y después lo otro. ¡Que vienen los del norte! Y los del norte no vienen porque el hype del segundo, de las finales de segunda temporada con esos zombies. Y ya no se volvieron a ver los zombies. A ver, Daenerys es como Frodo, directamente. Sí. Es la pequeña amenaza que nadie ve porque es una pequeña amenaza que se va haciendo grande según se va acercando. Hombre, yo la comparo a Frodo más que nada porque se tira todo el día andando. También, pues eso. Ahí está todo. Hombre, viene de lejos. A mí me hace gracia diciendo, es que la actriz está protestando porque la sacan mucho en pelota. Digo, coño, tendrá que tener algo de acción, ¿no? Pero, a ver, la Daenerys al final de la segunda temporada sí que tiene, ya se ve el cambio de, porque sí, pues se pasa andando, pero al final ya cambia en plan, os vais a cagar. Las historias de Daenerys en el DC, todo lo que ha ocurrido se puede resumir en 15 minutos. Sí, iba a decir de un capítulo. Sí. No, sí, en pero 15 claro. Minutos. ¿Le dedicas en la cuarta temporada, que es cuando viene? 15 minutos para explicarte lo de Daenerys y te sobra y te enteras igual. Ya, pero la ponen pero porque claro, la tienen porque que... Porque si no, no salen los dragones. No, pero claro, también... y esto muy bien, estuvo muy bien aceptada en la primera temporada. En realidad era una de las favoritas junto con Tyrion. Sí, por eso... Entonces eso la tienes que mantener, no puedes hacer que desaparezca. Porque, a ver, la gente, hombre... La historia de la segunda temporada sí que es verdad que es todo el rato, parece el éxodo eso. Pero es que la tienes que mantener porque en realidad yo espero que la líe parda. Y, entonces, sí, y también la actriz es que el personaje gusta y no puedes dejarlo como hicieron con la hija de Cosas de Casa, que sube las escaleras y ya no baja. No, o aquí ya bajará cuando tenga que bajar. No, yo creo que ahí tuvieron que mantener eso. Y claro, pues con lo de la historia de los esclavos, ahí pues dicen, mira qué buen corazón tiene para ganar más el... Si quieres hablo de la historia de los esclavos, pero me deja hablar, porque es que esto es demasiado spoiler, porque de la tercera temporada hay gente que todavía no la ha visto, pero la historia de los esclavos es otra vez la batalla, y se acaba el episodio, no te he dicho la batalla, y empieza el siguiente episodio con la batalla ya acabada. No, espera, ahí ha habido una de esas, efectivamente. Pero en la ciudad. Pero vamos realmente. Vamos a entrar en la ciudad. Entra en la ciudad y la siguiente imagen es llegando el otro diciendo ¡que ya tenemos la ciudad! Pero realmente, siguiendo ahora mismo, como seguimos la red, te das cuenta de que están guardando el presupuesto para esa supuesta batalla que va a haber después. Que han contratado de nuevo al director este de. La batalla de la segunda temporada es para echarlo de comer aparte, porque vamos. Es que al... Pues al... es el mismo director, sí. Vamos. Ah, no, pues... es el director, perdón, del de... No de la batalla, sino de la muerte roja, perdón. De la boda roja, vamos. Porque la de la batalla, la batalla del final de la segunda temporada es como no tengo dinero para extra, pongo la cámara en el suelo y parece que hay mucha gente. Creo que se llama Neil Marshall, no me hagáis caso porque es... Mira, yo creo que la primera temporada... Sí, es Neil Marshall. Es Neil Marshall, ¿verdad? Sí. En la primera temporada no hubo batalla y dijeron, mira, la gente nos ha quejado tanto, vamos a ahorrar. Yo creo que puede ser. Yo entiendo que se dejan una pasta en todos los personajes. Y en los sets, y el CGI que integran es muy bueno. Claro, o sea, si decían que iban, cuando salió la noticia que no les daba tiempo a llegar con la serie, con los libros, porque el escritor estaba tardando, ya estaban pensando en tener que quitar personajes porque no podían pagar a todos. O sea, claro, no podían pagar. En este año se quitan personajes este año. Claro, la siguiente temporada hay menos personajes que en la anterior. Sí. Claro, porque lo que no quieren es que se pierda de calidad porque claro, ya los personajes principales piden más dinero también. lo que veo que también puede ser lógico. Entonces yo supongo que dicen, mira, no hacemos las batallas y a ver si a lo mejor en la cuarta temporada... Yo es que no me he leído los libros, entonces... Mira, no va a haber batallas, olvídate, mejor... no va a haber batallas. O sea, ya está claro, no va a haber batallas porque no les importa... A ver, que lo veo muy bien, o sea, porque han elegido algo así. Han elegido que ellos prefieren estar en donde están los generales a donde están los soldados. Vale, perfecto, lo veo bien. Pero lo que me jode es ese hype de la batalla, la batalla, y no te enseñan la batalla. Bueno, todos, a ver, de todos modos, sí que hay que pegarle leches en eso, porque realmente tiene, se los merece, pero es que ahora tiene unos personajazos... Pero bueno, lo mal es que los libros tienen unos personajes, tremendos. Pero es que ha metido ahí a Charles Dance, que Dios, ha vuelto Charles Dance, el que da miedo de verdad. ¿Quién? El padre de los Lannister. Joder. Me encanta. Es bueno. Me encanta. Además, todo el mundo sabe que es un demonio que lo salió en El Chico del Oro. Sí, eso es. Es este, era el malo Tywin Lannister. De Chico del Oro. Pero era el malo de, ¿cómo se llama? La otra película de Mi Gran Héroe. Ah, sí, El Último Gran Héroe. Sí, sí, esa. Otro. Ese tío es muy bueno, pero a ver, es que la serie, como todas las series de fantasía, se sostienen en los malos son buenos, y después tienes un malo que no sabes si es malo o si es bueno, que es el Tyrion. Bueno, es más, está más claro que está descantado que es bueno y que hace lo que puede por ser bueno. Es él. Pero hace lo que puede por ser bueno, porque es un personaje atormentado y es la ecuación que le queda lógica. Porque no le quieren en su familia, tendrá que ayudar a los de fuera para ayudarse a sí mismo. Sí, creo que no lo veo mal, ¿sabes? Si me parece que y dentro de todo lo que le he criticado, la serie es muy buena y yo estoy enganchadísimo. Y me parece que La Boda Roja fue el mayor bombazo televisivo en 10 años. Hombre, pues a mí no me pareció para tanto. Yo lo veía venir igual también por todo lo que se ha hablado. O tú me lo conoces, esperaba, me más esperaba o menos. Algo. Entonces no lo vi para tanto, pero sí que me gustó la manera de lo de después de La Boda Roja. Todo el desarrollo de después. Hombre, el último episodio es muy grande. Que es prepararlo y que no sé por qué la gente dice que el último episodio de la temporada le ha parecido un bluff. Claro, porque es que venía de La Boda Roja, pero el último episodio de la temporada es el mejor de la serie. Es que y los últimos 10 minutos mucho. Os gustan. Pues sí. Es que es el mejor de la serie con diferencia. Pero los últimos 10 minutos también, es necesario. Sí, todo es necesario. Ves perfectamente. Pero tan largo. O sea, esa parte es tan larga, es necesaria. Es que. Hombre, no quiero decir nada más, pero el momento yo no lo veo tan necesario. El momento con cierto punk sobraba. Eso es lo que yo me refiero. No, la parte de antes sí, pero ese momento de venga ya. Pero bueno, también hay que vender póster, si ese es un póster precioso. Sí, bueno, sí, claro. Pues o sea, a mí realmente me gustó mucho el episodio. Pero ahí ves que ves quién es Arya y qué va a ser Arya. Sí. En el último episodio. Sí, no, ves sí, quién es el perro y qué va a ser el perro. Es que sí, el giro que les dan a los personajes para el futuro sí que es verdad que es todo, es el mejor episodio. Es con que yo espero muchísimo ahora de la cuarta temporada. ¿Sabes? Creo que es la última, ¿no? Que después de ahí paran. Sí, van a hacer un parón y van a ponerse con las la precuela. Sí. Un fallo enorme. Fíjate ya, lo que digo. ¿Qué van a hacer? Pues yo te lo voy a decir. Yo te lo voy a decir. Es que, a ver, tú ves a Sansa. Sí. Y Sansa no tiene 14 años. Ya. Sansa tiene ya el chocho negro. Bueno, pelirrojo. ¿Y Arya? ¿Qué? Y Arya. Es que Arya va a cumplir 17. Arya está muy grande ya, ¿eh? Es que Arya va a cumplir 17. Es que tú no puedes hacer una serie de este tipo con niños. No se puede. Es que al niño de Perdido se lo quitaron del medio rápido porque el niño de Perdido. Pegó un estirón del copón. Ya, es que cuando hizo el flashback, bueno. Crecía, ahí han pasado 3 meses y han pasado 8 años, y quieras que no, pues crecían, los niños crecen, es lo que tienen los niños. Pues fijaros, en el Hobbit hace poco vi el último videoblog y les ha pasado lo mismo, porque han tenido que grabar escenas y en un año el chaval ha crecido 15 centímetros. Dices, ¿Cuál? Es un bicho. No ha salido todavía, es que esa es la historia, sale en la segunda parte. Vale. En la segunda y en la tercera. Es un chaval de la ciudad del valle. Bueno, pues da igual, eso le se pone como Peter Jackson es de inventarse cosas, que no pasa nada, pues que se invente que ha bebido agua de ese famosa. Como la de. Ya toma por culo. No, hombre, yo creo que no va a haber tanto problema con la chica. Claro, pero no se la bebe nada más que el otro, porque se invente que se la ha bebido y ya está. Yo creo que el problema de que van a crecer, el problema más que en las chicas está en los chicos. Pero claro, como Bran va tapado, pues el que pegaría más el estirón es Y luego, pues, el hermano, que no sé qué trascendencia tendrá en el futuro. Pero yo creo que con las chicas, a Arya se la ve bastante. Si ya tiene 17, mucho sí, más. Arya tiene 17 años. Es que, es que mucho más tiene que cambiar. Y la otra si es igual. Biólogo, pues, con quien han tenido suerte es con Joffrey. No, si es que tienen más o menos la misma edad. Es que Arya y Sansa tienen la misma edad, casi. Con quien han tenido suerte es con Joffrey, que ese chaval va a tener cara de chaval siempre. Tiene bueno, cara muy rara. Perdona, tiene cara de. No sé si la has enterado últimamente, pero tiene cara de niña, porque es clavado a la niña de la Casa de la Pradera. Sí, sí que es un poco cara andrógina. Da, sí. da mucho miedo cuando ves la foto de la niña de la Casa de la Pradera. Ya cuando lo vi en Batman Begins, en la primera, yo dije: ese niño tiene la cara muy rara. Es que la tiene muy rara. Es un niño raro, sí. Hombre, contando de que sus padres son hermanos. Vaya tela. No, yo digo que. Tatachan. No, que yo no, creo que. No, pues, sí, sí, claro. Bueno, vamos no, pero a... Que una cosa último. Yo, sí. En mi casa lo hemos vivido. Yo empecé la serie desde el principio y a mí me gusta la serie. Y mi hermano sí que la ha intentado empezar ahora y no puede verla. Eso yo creo que también es importante. Que has escuchado tanto, qué buena es, qué buena es, qué buena es. Tienes que verla. Llegas por la tercera, ya verás la tercera, te vas a cagar, no sé qué. Y cuando quieres empezar a verla dices, esto no es lo que yo... Es que no es una serie para verse tres temporadas de un tirón, porque no aguantas la primera. Claro, es que yo creo que eso es lo que puede pasar, lo que a lo mejor te ha pasado a ti un poco así. Sí, no, a mí, no, hombre, yo la vi al día, la verdad, pero... Pero es que tú pasas un año entre temporada y temporada, entonces no es lo mismo. Ya, te has olvidado un poquito más de lo pesadas que fueron las anteriores y... Yo recuerdo la primera me decían, venga, vamos a verlo. Y digo, buah, es que me da una pereza. Pero es que la primera tiene momentos de auténtico coñazo. A mí las cuatro primeros capítulos me gustan mucho de la primera, por ejemplo. Luego ya es que baja mucho. A mí lo que no me ha pasado este año, que me ha pasado el resto, era la pereza de ponerte a ver otro capítulo. ¿Lo vemos? No, venga, mañana. ¿Lo vemos? Eso no, es. Venga, mañana. Y es que, porque es que aparte, una hora que no estás acostumbrado, estás acostumbrado a los 42 minutos de siempre. Eso eres tú, hora, yo no sería española. Ah, pues yo... Es que española no, yo estaba acostumbrado a 20 o 40, ahí estaba, y era en plan una hora y digo, guau. Y luego las historias, si es que son 10 minutos cada personaje más, y digo, es que me da una pereza. Y es que me pasaba eso, pero luego con esta no me ha pasado, con la última. No, con esta es que... Además, los capítulos duran más y no se te hacen largos. Para exacto, es que encima duran más y no me he dado ni cuenta. Es que esta tercera temporada ha tenido más historia, pero es que, seamos serios, en la primera temporada era hablar. Y Jonathan, hijo de Hannithon, sobrino de Furuzun. ¿Qué me estás contando, tío? Córtale la cabeza ya, cojones. Dame los últimos capítulos. Si va a morir, si es un Stark. Sí, al final eso encima ya lo sabe todo el mundo. Por cierto, yo tengo una teoría, y es que el papel de Ned Stark se lo dieron a Sin Ben para que no le pilláramos cariño a los Stark en general. Sí, yo creo que sí. Eso está muy bien pensado. Sí. Sí, les coges cariño, pero no tanto como los cogerías si no lo supieras. Pero siempre piensas, a Arya no la puedes matar. Algún día, espérate que se levante con mala leche. Algún día. Que se levante el gordo con el pie izquierdo. Que le salga el jabalí día. Rana un día y diga, esto se acabó. Algún día puede pasar, madre mía. Me voy a, qué miedo. Me voy a matar al resto de los Star y voy a hablar del cocinero. Y se tienen 37 páginas explicando cómo era el banquete. ¿Qué es que lo hacen? Joder. Yo pues empecé a leerme el libro, el primero. ¿Qué dice? ¿El Tolkien se ciega en los detalles? No, Tolkien es un puto aficionado. El tema de los detalles. Pues váyatela. Bueno, vamos a dejar de hablar ya de Juego de Tronos, que se nos sí, van a echar no, encima. Nos van a pagar el podcast, verás tú los comentarios. Sí, sí, va a ser esto un hervidero, pero bueno, hay que decir... ¡Qué risa me dan! Yo para quitarme un poco de encima los comentarios, voy a decir que ahora me encanta la serie, hay que decirlo. No, totalmente en serio. Ahora mismo me parece una de las mejores series, que una de las mejores temporadas que he visto y... No, espero que siga así y que no me defraude la cuarta temporada. La tengo miedo, la verdad. Yo es de las pocas cosas que tengo miedo. La gente tiene miedo a muchas películas. No, yo tengo miedo a la cuarta temporada de Juego de Tronos. No, a mí ya se me ha quitado el miedo porque yo ya no espero nada de las próximas películas. No, yo lo digo por lo de Juego de Tronos porque he oído lo que puede venir y lo que puede venir puede ser muy rollo. Que si se ponen a hablar de otros personajes. A ver, ¿cómo te lo explico? Si lo haces como los libros. si lo hacen como los libros, los siguientes libros se olvidan de unos personajes. Por eso digo. Y se engancha con otros. Espero que no pase eso. Por eso creo que van a parar. Puede ser que se quieran comer esa historia o meterla un poquito más de trasfondo, ¿no? Y... No, hacer que los dos libros sean una sola temporada, sí, o tres temporadas. A ver cómo lo hacen. Por eso tengo miedo. Pues nada, vamos a acabar ya aquí con mis miedos. Y vamos a finalizar el especial, que yo creo que ha sido divertido. Que sepáis todo el mundo que esto lo hacemos con todo el humor del mundo, que son opiniones nuestras, que cada uno tiene los suyos y que es disfrutable cada una de ellas. Eso que quede claro. Y que las opiniones de cada uno son las de cada uno, no las del director del programa ni del programa. Eso es, aquí el programa... O sea, ¿queréis caña a mí? ¡Es señores comentaristas a mí! Que no pasa nada, que tampoco a Tony, que seguro que también lo ha hecho con... Siempre aquí lo hacemos con mucho humor. Venga, hala, todos a mí, ¿no? Venga. Yo odio desde el cariño. Elena también odia desde el cariño, ¿verdad? Hombre, yo siempre. A ver, para gustos los colores. A ver, yo sé que esta justificación sobra, pero hoy en día, quién sabe, puede pasar muchas cosas que han pasado. Sí, mejor dejarlo. Ves cosas en otros podcasts que mejor que no te pasen a ti. ¡Qué miedo! Tony. Y bueno, vamos a finalizar ya aquí porque no quiero que se entristezca este final. Y vamos a dar paso a la siguiente sección. Muchas gracias, chicos, por haber pasado por aquí. A ti. Venga, gracias. Hasta luego. This world keeps spinning and there's no time to waste. Well, it all keeps spinning, spinning round and round and upside down. Who's to say what's impossible and can't be found? I don't want this feeling to go away. Please don't go away. Please don't go away. Please don't go away. Is this how it's supposed to be? Is this how it's supposed to be? Hombre, Gandalf, ¿cómo tú por aquí? Estoy leyendo No Solo Freak mientras fumo la mejor hierba de la comarca. ¿No Solo Freak? No la conozco. ¿Es buena? Es esencial para un buen mago. Entonces, si la leo, ¿me convertiré en un gran mago como tú? ¡Qué pasada! No sé si tú podrás serlo, pequeño hobbit, pero al menos estarás bien informado de toda la actualidad del cine, las series, videojuegos y mucho más. Vale, muy bien, me has convencido. Pásame la revistilla y dame la pipa a ver si puedo hacer yo también unos barquitos como esos que estás haciendo. Recordad, No Solo Freak, la revista que lee Gandalf el Gris. No leáis otras, insensatos. Diez curiosidades de cine. Por el emperador de la guarida. Y la emperatriz. Y hoy presentamos... Juego de Tronos, las curiosidades sobre la serie de moda. Aunque es prácticamente inapreciable, la cabecera de Juego de Tronos cambia en cada capítulo según los diferentes reinos que tienen protagonismo en ese episodio. Sangre Española. La actriz Oona Chaplin, nacida en Madrid, interpreta el papel de Talisa en la segunda temporada de Juego de Tronos. ole, ole y ole. En la primera temporada contó con 60 millones de dólares, una cantidad que aumentó hasta los 70 millones en la segunda temporada. ¡Mal, muy mal! Cuatro actores de las diferentes sagas de Harry Potter han tenido papeles en la serie. David Bradley, Michelle Pfeiffer, Natalia Tena y Julian Glover. ¡Glover! En el segundo capítulo de la serie, Ned Stark se vio obligado a ejecutar a un huargo. La actriz que interpreta a Sansa, Sophie Turner, la adoptó. En realidad es un perro llamado Sunny. ¡Sunny, uni! ¡Bien, muy bien! ¡Ole! La actriz Caris Van Houten, Melisandre, realizó una audición para el papel de la primera temporada, pero por problemas de agenda no pudo presentarse y finalmente reapareció como la malvada sacerdotisa en la segunda temporada. ¡Mala! ¡Esa es muy mala! ¡Bruja! El estreno de la serie coincidió con el cumpleaños de uno de sus protagonistas más destacados, Sean Bean, el actor que interpreta a Ned Stark. ¿Qué le regalaría por su aniversario? ¿Una cabeza cortada? El personaje de la princesa Yara Greyjoy aparece en la segunda temporada. Tenía el nombre de Asa en los libros. Se decidió cambiar el nombre por Yara para evitar la confusión con Osa. ¿Osa? Osa. Asa. Asa. Mal. Muy mal. Juego de Tronos ha doblado su audiencia desde el estreno. El piloto consiguió 2,2 millones de espectadores y el último capítulo emitido 4,2 millones. Que repartan. David Benioff, uno de los creadores de Juego de Tronos, utilizó la frase Los Soprano de la Edad Media para promocionar la serie en los medios. ¡Vaya mierda de curiosidad! ¿Y esto ha sido todo? En las curiosidades del emperador y hoy con la emperatriz. ¡Ole, ole y ole! Guarida Aventuras. En este momento del programa es cuando yo digo: bienvenidos a Guarida Aventuras con Cougar 19. Bienvenida a la guarida de nuevo. Bienvenida, aquí estamos en Guarida Aventuras. ¿Y qué vamos a traer en Guarida Aventuras? Porque la gente ya con la cuña habrá flipado. Pues sí, un poquito, seguramente. ¿Y qué tiene que ver esto con el cine? Pues mucho, porque en Guarida Aventuras lo que queremos traer son localizaciones y lugares donde se han rodado películas a lo largo y ancho del mundo. Esos sitios donde, aparte de ir de vacaciones y disfrutar, puedes ver sitios que han salido en películas míticas, cosas para hacer relacionadas con el mundo del cine, personajes, y donde en cualquier momento te puedes encontrar con un actor, con una actriz o con un director. Pues sí, porque ahora mismo en veranito pues gusta mucho ir por ahí, por el mundo. Y quién sabe dónde se ha grabado o en qué zona de qué calle se ha grabado una película y tú estás ahí y ese momento romántico lo puedes tener siempre. Sí, pues, además es que consigues teletransportarte a esa escena de cine o a ese trocito de película que tanto te ha gustado o que es tan entrañable para ti. Pues vamos a adentrarnos en este mundo cinéfilo y vamos a ver cuál es la primera ciudad que has querido traer. Pues como no podía ser otra, la primera ciudad que he traído ha sido Los Ángeles, pues porque allí tenemos Hollywood y creo que con el cine era la primera que teníamos que traer aquí a Guarida Aventuras. La verdad es que la meca del cine lo es por algo y hay muchos sitios que visitar, así que cuéntanos, ¿qué podemos ver allí? Pues bueno, una vez que llegamos allí a Los Ángeles, ya la propia ciudad, el metro, es un escenario que ha salido en muchísimas películas. La última que recuerdo, por ejemplo, en Maniac, en la que sale Elijah Wood, sobre todo sus manos, está grabada en dentro de lo que es el metro de la ciudad, en sus calles. En Independence Day, por ejemplo, vemos alguno de los edificios de donde están todos ahí con pancartas esperando a que lleguen los extraterrestres. Pues es un edificio emblemático. Y bueno, y ya si nos vamos a la zona de Hollywood Boulevard, pues ahí hemos visto desde Pretty Woman un montón de... Bueno, cada año vemos en la entrega de los Oscars, vemos el teatro Kodak, bueno, que ahora saca, ya no tiene ese nombre, ahora es el Dolby Theater. Y bueno, el poder estar allí y ver dónde cada año se reúnen tal cantidad de actores, directores, músicos, celebrities y demás, es como un sueño hecho realidad. Es más, una vez que estás allí casi te cuesta diferenciar el teatro, porque dices, esto no es lo que yo veo en la tele. Es un poquito complicado ubicarlo, porque claro, allí entre que cortan toda la calle, ponen la alfombra roja, visten lo que es la fachada y entran por dentro de un centro comercial. Entonces eso no se aprecia, hay que fijarse mucho cuando estás allí para esto. Vamos a empezar a los siguientes. Ahora mismo estamos en Hollywood Boulevard. ¿Qué se puede ver en Hollywood Boulevard, aparte del teatro Kodak? Y no desfallecer en el intento, porque hay gente que va allí y le engañan por la calle, ¿verdad? Y le dicen, no, aquí no hay mucho que ver, lo mejor es coger un tour y ir en coche bajo la sombra del cochero y visitar las casas de los famosos. Pero ¿qué hay en las entrecalles de Hollywood Boulevard? Bueno, yo lo que recomendaría es, si alguien va a Los Ángeles, es coger un pase de metro que cuesta unos $20 y es semanal, y tienes viajes ilimitados para moverte por Los Ángeles. Es toda una experiencia mezclarte con sus gentes y es para vivir la ciudad en esencia. Todo lo que vemos en las películas, los raperos con sus dientes de titanio, de platino, de oro, sus cadenas colgadas y tal. Y además cualquier persona te habla en el metro, ¿qué pasa, tío? Es como una gente muy cercana. Aquí igual vas en el metro y no hablas con cualquiera. Allí sí. No os asustéis. Allí te habla todo el mundo. Y en un principio sí que hay que andar con cuidado de, oye, pues de no dejar las cosas descuidadas o de que te roben y demás. El primer día sí que vas como un poquito más precavido. Y luego te das cuenta que allí cualquier persona, da igual lo tirada que parezca, te saca un pedazo de portátil y se pone ahí a editar música o se pone a ver una película o te sacan unos móviles de última generación que tú vas pensando, uy, no voy a sacar el móvil, a ver si alguien se lo va a llevar, y lleva todo el mundo con tecnología punta, con los auriculares, los B, que son los de Dr. Dre. Vamos, que va todo el mundo con tecnología muy vanguardista y tú vas pensando que igual te van a dar el palo, pero todo controlando, eso sí, pero que bueno, que ha cambiado mucho la ciudad de Los Ángeles y ahora ya no es tan peligrosa como era antaño. ¿Y las entrecalles? Las entrecalles. Una vez que llevas a Hollywood Boulevard, efectivamente, aunque te ofrezcan hacer un tour porque te digan que en esa calle no hay nada, no lo creáis, es todo mentira. Para las personas que sean curiosas, pues como es mi caso, el ver todas las calles, las tiendas de pin-up, de disfraces, claro, disfraces para la zona geográfica donde están, es decir, para las chicas muy cortitos y escasos de ropa y para los chicos también, es decir, con poquita ropa, superhéroes y demás, pero en versión escuetita, vamos. Tiendas de especial de militares para soldados con cascos de todo tipo de la guerra, anoraks, todo tipo de atrezo que me parece súper curioso entrar, y en todas las tiendas se puede tocar. No te ponen ningún impedimento. Puedes ir a lo largo de la calle y encontrarte un sitio donde comer unos perritos calientes impresionantes por $2 y con una pinta increíble. Y bueno, buenísimos. Y esa calle recomiendo entrar en las tiendas de souvenirs y demás, porque encuentras curiosidades que son muy originales y muy que bonita, cualquiera, ¿verdad?, se puede llevar a casa. Por ejemplo, curiosidades de cine, sobre todo. Sí, sí, me hizo mucha gracia. Venden allí como una especie de baldosas para echarles con cemento incorporado, para echarle el cemento y tú plasmar tus huellas, poner tu nombre en el cemento y luego pues colgarlo de una pared. Y es algo, pues, jo, me he llevado una estrella de Hollywood y yo me he hecho lo que es el molde. Es algo curioso y original para poder llevarte. Luego el tour que te ofrecen, tampoco hay que desmerecerlo, es interesante. Uh-huh. Te va por las mansiones de Hollywood. Lo que pasa es que, claro, hay tours y hay tours. Yo lo que recomiendo es que se negocie, porque las personas que están de relaciones públicas vendiéndote el tour, lo primero que te van a dar es un precio, el primer precio, el alto. Y si ven que estás reticente, al final te lo acaban bajando y puedes sacar un tour pues por $15, sobre todo si es la segunda parte de la mañana. Si lo quieres hacer a las 9, 10 de la mañana, que todavía hace fresquito, pues ese te lo van a cobrar más caro. Pero el de las 12 del mediodía sí que te lo cobran más económicamente, pues porque hace ya más calor, da el sol, pero se está divinamente. Y, hombre, a ver, vas viajando en coche, te va dando el airecito, vas ahí poniéndote un poquito moreno, que cuando se va de vacaciones a uno le gusta coger colorcillo. Y yo creo que merece también la pena hacerlo a esas horas. Y pues por unos $15 por persona puedes hacer un tour de estos. ¿Y qué casas podemos ver ahí? Bueno, antes de nada decir que a ti te dicen que vale 15 euros el tour, pero una vez que te montas dentro de estos coches te aparece un cartelito en el que pone que el guía y chofer no cobra nada, que solo cobra la voluntad. Evidentemente, a mí me han dicho que vale 15 euros y no que me hubieran metido las minutas del guía en el precio. No, me parece un poco extraño que me digas no vale esto y luego dentro me estés poniendo un cartel en el que diga que como que hay que darle dinero a la persona que va conduciendo y contándote la historia. Evidentemente casi todo el mundo se baja de esos autobuses y se hace la oreja, se empieza a ir y nada, oye, pues te vas y no pasa absolutamente nada. ¿Qué podemos ver? Pues bueno, te llevan, empiezan por enseñándote todo Hollywood Boulevard, te van metiendo por los sitios emblemáticos, te dicen pues este es el Kodak Theater, te llevan por una calle en la que puedes ver ahí en lo alto la mansión de Steven Spielberg. Sí, coronando Hollywood, porque parece que la corona. Sí. Que ya ha salido varias veces en la película de Iron Man. En Iron Man creo que la destrozan en la última película, una pena, pero no, bueno, sigue estando allí la casa. Y bueno, te cuenta el guía que en muchos rodajes se ha incluido esa casa porque Steven Spielberg pues la ha cedido, sobre todo si el director es un amigo o si el actor que va a salir en la película es un amigo, pues él suele ceder su casa para este tipo de cosas. Luego, ¿dónde te lleva? Pues pasas por el gimnasio en el que entrena a diario Sylvester Stallone y dices, joder, a ver si estamos un ratito en la puerta y le veo entrar. Porque quieras o no, siempre te hace ilusión ver a un famoso de esta época. Bueno, yo no sé si seguirá yendo, pero sí que fue allí donde entrenó Schwarzenegger y Stallone, ¿no? Sí. Bueno, luego te llevan también al Museo del Rock, donde puedes ver allí pues lo mismo, igual que en el teatro chino, que tienes todas las huellas de las manos y las firmas, pues aquí esto es lo mismo, pero con personajes de personas del rock. Es decir, te puedes encontrar desde las huellas de Kurt Cobain, tienen allí como una especie de recordatorio de él con un busto, tienes las huellas de AC/DC, de Metallica y bueno. No, dentro tienes muchísimas guitarras que han sido de guitarristas famosos, Eric Clapton. Entonces, para una persona que adora el rock y la historia de la música, creo que es una parada pues indispensable para curiosear todo lo que hay aquí, ¿no? Sí, porque allí hay mucha cuna del rock, aparte del cine, y hay muchos pubs donde regentan Johnny Depp y muchos otros famosos que tocan rock and roll por allí. Ajá. Bueno, luego ya te llevan al Monte Lee, donde está el famoso letrero con las letras de Hollywood, y bueno, te dejan allí un ratito para que te saques unas fotos, para que estés a gusto. O sea, no, tampoco vas rápidamente, sino que te dejan pues media hora aproximadamente para que te hagas las fotos que quieras. Una cosa curiosa es que desde el Monte Lee, en la parte de abajo, se ve un enorme parque para para perros, donde hay sus dueños con perros solo para ellos. Yo creo que hay costumbres que deberíamos de adoptar en muchos otros lugares, en muchos otros sitios y países, pues para disfrutar también la gente que tiene animales, de tener un sitio exclusivo para que sus animales corran y juntarse, pues eso, solo personas con perros, ¿no? Y bueno, pues es una estampa curiosa la de salir en el Monte Lee, y luego ya te llevan a la zona donde están todos los garitos, todos los pubs. Hay uno además muy curioso que a mí me llamó especialmente la atención, que es como una especie de vagón de tren enorme que tiene sombrillas fuera, pero la parte de dentro es una especie de hamburguesería o sitio donde comer, y no te comenta el guía que ahí hay gente famosos que por los buenos que están sus hamburguesas y demás, van allí mucho, mucho y de manera habitual. O otro garito que también por la noche es una especie de, ¿cómo decirlo?, de lugar del oeste. Sí, un salón. ¿No? Un salón, eso es, y tiene pues la carreta con el cuatrero subido, y son animatrónicos, y por la noche cuando lo iluminan todo y lo activan, entonces están todos los animatrónicos moviéndose mientras tú te estás tomando ahí unas cervezas con tus amigos. Y nos comentó pues que a ese tipo de locales van algunos famosos modelos que viven en esa zona. Bien, vamos a continuar con las mansiones, ¿no? Sí, ¿y qué mansiones podemos ver allí? ¿Qué mansiones podemos ver? La del Príncipe Bel Air. Y llegas allí y dices, ¡hala, esta es la casa del Príncipe Bel Air! Y dices, ¡qué pequeña! Sí, claro, es enana. Tú la ves en las imágenes de la sitcom y dices, ¡ostras, qué pedazo de mansión! Pero luego vista en directo, es grande, pero no es tanto como aparece en la tele. Y dices, pues bueno, es una casa, porque es una casa, pero no es tan, tan, tan inmensa. Sí, como la mansión de Spider-Man, bueno, de Harry Osborn o de Norman Osborn, que también está por allí y es enana, es también pequeñísima. También tenemos la casa que ha salido en las películas de Batman, o de Embrujada, es o... Es que es la misma, yo creo, todas están Beverly Hills, 90-210, pasas por todas esas calles, por Beverly Hills en este tour, y puedes hacer allí fotos en el letrero. También vimos, o se puede ver, la casa en la que vivió y murió Michael Jackson, el balcón donde salía a saludar a sus fans, porque te comentan en el tour que cuando él estaba vivo todavía y los tours pasaban frente a su casa y paraban, él salía al balcón a saludar a la gente que paraba a visitar su casa. Y frente a la mansión en la que vivía Michael Jackson está la de la hija del rey del rock, la de Lisa Mary Presley. Eran vecinos, por eso se conocieron ellos dos y por eso se casaron. Y la casa que está al lado de la de Michael Jackson es en la que vivió Marilyn Monroe, que parece ser que se ha vendido hace poco pues por una millonada, evidentemente. ¿Qué más? Pues nos vamos a Rodeo Drive, en la calle de donde están las tiendas más exclusivas del lugar, ¿no? En donde puedes encontrar, casualidad, yo me encontré que estaban haciendo una sesión fotográfica con una modelo, todas las cámaras allí puestas. Se puede ver el rey en Beverly Wilshire, que sale en la película Pretty Woman. Todas las tiendas donde va Julia Roberts y donde la echan, pues te hacen parada allí para que retrates las escenas y todo su, con todo el encanto. Que me introduzcas en el cine, como sí, siempre. Sí. La verdad es que en Hollywood te puedes introducir en cada esquina, porque, bueno, realmente no hemos dicho, pero en la Hollywood Boulevard se han rodado un montón de películas. Podemos estar solamente aquí una hora hablando de las películas que se han rodado allí. Pero bueno, una de las últimas fue, si no estoy equivocado, Iron Man 3, que compraron el teatro chino para poder hacerlo volar en una explosión, uh-huh, inclusive. O sea, ahí te sentirías como en el cine. Y bueno, también en Hollywood Boulevard está el cine donde estrenan todas las películas Disney, los primeros, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba? Sí. El Capitán. Sí, es el además, cine Capitán. Tiene unos combos, digamos, para poder ver la película y cenar. Tienen para poder ver la película de Pesadilla antes de Navidad con cena y espectáculo, es decir, hacen un espectáculo de luz y color, con bailarines, te dan cenas y luego ves la película pues con todo el esplendor ahí y pues además te organizan cumpleaños y te hacen tu tarta específica con pesadilla antes de Navidad y tu nombre, claro, eso tienes que hacerlo con un poquito de tiempo y para reservando, ¿no? Pero y no para bolsillos débiles, ¿eh? No, eso ya hay que pagarlo. Es pura magia Disney. Sí, hay que pagarla. Pura magia Disney. Una parada también yo creo obligatoria dentro de Hollywood Boulevard es el Museo de Cera Madame Tussauds. Los museos, sí. Bueno, Madame Tussauds, la franquicia Madame Tussauds, que está muy interesante. En cada sitio te puedes encontrar una sorpresa. Y aquí pues puedes ver retratados en cera un montón de personajes de película. Y además es un museo interactivo porque en muchos de los personajes de cine o de directores y demás te aparece atrezo. ¿Qué quiere decir? Pues que cuando llegas a la zona donde está Silvestre de Glee, tienes ahí unos pompones, una chaqueta roja, un megáfono y te puedes caracterizar un poco para integrarte en esa escena que está recreada en el Museo de Cera. Aparece también Kobe Bryant por allí y te puedes, sí, puedes jugar unas canastas o aparece una copa donde está Rafa Nadal, una copa para que la puedas coger y morderla, pues. Y está también Elton John con su piano, aunque el piano está desafinado. O está E.T. con su bicicleta. Está E.T. con su bicicleta y te puedes montar con él y te puedes poner una sudadera roja. Es fabuloso, es meterte en la escena de la película. Creo que las personas que disfrutan con el cine y con estas cosas puede ser una experiencia. Para mí lo fue y lo disfruté muchísimo, me lo pasé genial en el museo. Ser Norman Bates en Psicosis, sí. Es que es maravilloso. Pero es un lugar de esos que tienes que entrar y hacer el... olvidarte de todo e interactuar y olvidarte. Ojo, qué vergüenza, ¿cómo me voy a poner a hacer el tonto? No, hay que hacer el canelo. Hay que divertirse en estos sitios porque están pensados para eso. Sí. Tienes además la mesa con que está Obama y te puedes sacar fotos con Obama en el despacho, coger su teléfono. Entonces, cosas curiosas, ¿verdad? Que luego también por allí hay otro museo que es un tanto diferente, ¿cierto? Sí, es un poco diferente, que es el Ripley. El Museo Ripley, que tiene cosas pues diferentes, pues como el hombre más alto del mundo, el más gordo, el más delgado, la moto que tiene más calaveras incrustadas o... Es un museo de cosas extravagantes, sí. Dado que antiguamente en Estados Unidos había un programa que era de Ripley, que llevaba a la gente más rara del mundo, o es como muy friki, ¿no? Y allí te puedes encontrar, pues, animales, peces peludos, bueno, cosas muy curiosas. Incluso aberraciones de la naturaleza, pues que por... El hombre unicornio, la mujer con cola... Es. O hay, por ejemplo, ovejas o corderos que han salido pues con cinco patas o con un ojo o con tres ojos y que no han hecho otra cosa. Dice, bueno, pues los vamos a disecar y los vamos a poner aquí. Este museo también es una franquicia, pero al estar en Hollywood se mezcla un poco con el cine y te enseñan la figura de Minas Tirith más alta del mundo con palillos con cerillas. No, era como una maqueta de madera. Sí, pero con cerillas o palillos, algo así era. No sé, tú te quedaste con un trozo, sí, en la mano. Porque la guarida del Sid, cuando se va de Guarida Aventuras, tiene que tocarlo todo. Entonces, Asier, en una de esas de voy a tocarlo todo, se quedó con un trozo de Minas Tirith en la mano. Sí, es lo que tiene. Pero bueno, luego se encaja, ¿eh? Sí, no pasa absolutamente nada. Esas cosas son para tocar. Ahí lo puedes tocar. Si todo. No, ya te ponen no tocar y te pone un trozo de algo para que tú no puedas pasar. Luego tenías ahí una figura de Terminator hecha de pósters antiguos de otras películas. Y era impresionante. Y la capa de Superman, tiene cosas que... Tienen un trozo de muro de Berlín, que bueno, pues ya hace unos años que cayó y pues tienen ahí un trocito de ese histórico muro. Y luego también figuras de Star Wars hechas con maquinaria. Impresionante, la verdad es que esos dos museos no se pueden perder. ¿Qué sí, más? Además, para ir al tema de museos, hay a lo largo de la calle te ofrecen entrar en tres museos de manera económica. Es decir, pues si uno vale $20 la entrada, igual puedes entrar en tres museos por 30, a 10 dólares cada museo. Entonces, son ofertas que yo creo que merece la pena, sobre todo si se va con tiempo. ¿Qué más podemos visitar ahí en Los Ángeles. Creo que tenemos Santa Mónica, la playa, ¿verdad? Sí, Santa Mónica. Una visita obligada. Para los que no vayan a alquilar coche y quieran moverse en transporte público, en Los Ángeles hay un autobús de línea que se coge. Vale dólar, un dólar y poco. Ah, no, perdón, con el pase de... Con el pase de metro, también es metro y bus, y con los $20 que te has gastado si vas a estar una semana, pues estupendo, puedes viajar en autobús sin ningún problema, te lleva hasta Santa Mónica, y en ese famoso muelle se han grabado películas como Forrest Gump, ahí termina la Ruta 66, el Bubagán que aparece allí es el primero que se puso, o sea que ya... Se grabaron los Vigilantes de la Playa. Sí, sí, allí se grabaron los Vigilantes de la Playa, y sale en Iron Man, sale este famoso muelle, y es el típico muelle en el que tienes un carrusel con unas, pues eso, la noria, montañas rusas, sitios tipo pues para probar una feria que pues allí se estila ponerla al lado del mar, y pues cuando llega el atardecer y se encienden las luces, pues es una estampa pues preciosa, y muchísimos curiosos que van allí, y pues bueno, es una parada, yo creo que imprescindible. Bueno, ¿qué más podemos ver también por allí, además del muelle? Pues aparte del muelle, podemos pasear por una calle que es una de las más conocidas porque es un centro de compras. La calle es Promenade, donde podemos encontrar típicos kioscos. Además, en el momento en el que nosotros fuimos, estaban en plena campaña electoral, y veías las mesas con bota fulanito, bota menganito, y te ponían la chapa. Lo mismo que vemos en las películas, pues allí lo tienes. Bueno, muchas tiendas curiosas, tiendas de libros, centros comerciales. Puedes ir a Tiffany's. Oh, si puedes comprarte algo, pues estupendo. Y si no, pues con sacarte una foto en la puerta, también igual de estupendo. Y pues zapaterías, sitios, restaurantes con cierto encanto, donde se come fabulosamente a un precio más o menos asequible. Tienes muchísimos sitios, aparte de restaurantes, donde pagas a partir de $30. Tienes sitios más económicos donde comer, porque otra cosa no tendrá, pero en Estados Unidos se puede comer de manera estupenda y muy económicamente, muchísimo más económico que aquí. Y tienes una gran variedad de comida. Aquí en ocasiones está, depende de los lugares o las ciudades, está más limitado, y allí tienes un abanico increíble de tipos de comida. Tengo que añadir que cerca del muelle también se grabaron las escenas de Rocky 3 uh-huh. y de series como Flash Forward, NCIS, Los Ángeles, Buffy o 24. ¿Qué más podemos hacer si vamos a Los Ángeles? Pues evidentemente, si vamos, no podemos quedarnos sin ir a Universal Studios. ¿Y por qué? Pues porque Universal Studios es impresionante. Lo mezcla todo. Desde las personas que les guste subirse a una montaña rusa, a las personas que le gusten atracciones en 3D. Además, se han inaugurado recientemente la atracción de Transformer, que mezcla una secuencia en 3D con montaña rusa. Impresionante. Espectacular. Estás dentro de la película. Notas los golpes que se dan entre los alienígenas, los ves, te tiran, te cogen, es alucinante. Además, tienes por el parque paseando a los robots. Sí, tienes a Bumblebee y a Optimus Prime. Y Optimus Prime para sacarte vueltas, fotos. Para sacarte fotos. Y ciertamente la atracción es muy impresionante, porque el 3D que vemos habitualmente en el cine no es el que ves aquí. Parece que te agarran, te lanzan, vuelas con ellos. O sea, no se puede explicar así en palabras. El podcasting es muy limitado para este tipo de cosas. Hay que vivirlo. Sí. También tenemos la atracción, por ejemplo, que ayudó o colaboró en ella a algún famoso director. Es la atracción de King Kong. Peter Jackson. Donde tú vas en tu vagón y te embiste King Kong y se pone a pelear al lado tuyo con el Tyrannosaurus. Es un tiranosaurio. Entras dentro de lo que es la especie de cueva a la que cuando llegan a la isla aparece ahí con las calaveras, pero luego sigues el recorrido, porque es el tour por los estudios, creo que dura aproximadamente pues 40 minutos, uh-huh. una cosa así. así, y entonces pasas por donde King Kong. Luego te lleva y te muestra cómo hacen, cuando lanzan los coches en las películas, te enseña que son como una especie de brazos mecánicos que los pueden girar en el aire, los mueven y bueno, te hacen ahí una especie de exhibición con música de cómo mueven los coches, cómo pueden subir, se explosionan, se queman y pues alucinas, ¿no? Uh-huh. Magia del cine. Vas por las calles que has visto en muchísimas películas y dices, anda, si es un estudio de cine. La verdad es que los estudios Universal se han utilizado para un montón de series y películas. Sí. También es innombrable. Pero el barrio de mujeres desesperadas está allí y puedes ver cada una de las casas. Que digamos que esas casas las utilizan para otras películas o series de televisión. Simplemente cambian el interior, le cambian la decoración, el atrezo y demás. Y aparte de las casas, tienes las casitas en las que viven los actores cuando están rodando. Sí, los bungalows. Eso es. Bueno, bungalows, pero son unas casitas muy majas. Sí, sí, sí. Luego te enseñan también un croma inmenso, sí, donde graban muchísimas películas. Porque que tiene un lago gigante. Un lago también, gigante. Artificial, sí, sí, para grabar. Un croma, bueno, sí, lo que es un croma es para poder quitar los fondos y añadir escenarios, pues yo qué sé, pueden ser galácticos, como pueden ser medievales, pueden ser de incluso muchos tipos. Incluso en el mar, allí los actores se ponen delante y detrás tienen ese fondo verde inmenso, uh-huh, y luego le cambian el fondo y resulta que estaban ahí y luego parece que lo han grabado en otro sitio. Pues eso es un croma. Pues ahí lo tienen, el más grande. Tenemos el escenario de Psicosis, ¿no? Sí, sí, con la casa de Norman Bates. Tienes ahí también una... Que te saluda. Una escena de un avión que hace... La escena de la Guerra de los Mundos, cuando salen de la casa, esa está todavía intacta allí, la han dejado tal cual. Los cuerpos por el suelo, el avión estrellado. Espectacular. Y luego, ¿qué más tienes por allí? ¿Qué más tenemos? También dentro del tour, bueno, eso hablaré un poquito más tarde. ¿Qué más tenemos ahí? Pues tenemos la atracción de la momia, una montaña rusa que te mezcla... la emoción con el acercarte a la película, de escenas de la película de la momia que, wow, las sientes, porque la montaña rusa te hace sentir esa cosa en el estómago. No es un escenario en 3D, es más montaña rusa interna. Sí. Y lo que pasa es que te ponen pues momias que se levantan, fuego que sale de las fuego paredes. Que sale de las paredes. Pantallas de cine durante el recorrido que te muestran trozos de película. Y es impresionante. Sí, merece la pena. También tienes la atracción de tiburón, que bueno, eso vas durante el tour, tú vas, llegas al pueblo y de repente te sale el tiburón del agua y te pega un susto, que mejor que vayas bien agarrado porque... Sí, pero bueno, esa atracción ya... Sí, esa ya poco a poco va a pasar a la historia porque... Ya está bastante antigua. Y también está la de Parque Jurásico, que es un recorrido en lo que sería una barquita, que vas viendo los dinosaurios, pero con un final sorpresa. Uh-huh. Y bueno, yo recomiendo, si alguien tiene la posibilidad de viajar en fechas de Halloween, recomiendo 100% ir a Universal Studios. ¿Por qué? Porque cuando cae la noche, el parque se transforma. ¿Y en qué se transforma? En un infierno. En un infierno donde... pasas miedo, es toda una experiencia para los amantes del cine y del terror. Es, vamos, yo creo que es un sitio, momias por la calle, sí, gente con motosierras, fuego por todas partes, las calles destruidas, lo caracterizan todo con zombies, con todo tipo de bestias. Y luego además las atracciones, sí, sí, se convierten en pasadizos secretos, ¿no? Tienes la de Silent Hill, ¿cuál es más habitual? El año que fuimos nosotros teníamos el de la Llorona, el mito de México, que grande. Estuvimos también en el de Silent Hill. La mezcla de los monstruos, porque también hay una de monstruos clásicos con la momia, el hombre lobo. Lo curioso es que estás pasando miedo, un miedo atroz en estos sitios, y de repente se abre una explanada en la cual hay una tía, una gogo ahí vestida de Frankenstein, está el hombre lobo pinchando discos. Eso en medio del recorrido. De terror, para como de relax, ¿no? Aquí para que antes, no te vamos a hacer nada. Antes de seguir ahí, es como coge aire Y ahora continúa tu recorrido. Eso sí, no penséis que cuando termina y sales del pasadizo ha acabado todo. No, porque los de dentro del pasadizo te siguen por todo el parque y no te dejan escapar. Da igual lo que corras, te siguen. Te siguen. Luego ahí hubo la atracción estrella. Que para mí fue The Walking Dead. Sí. Yo me pasé durante toda la estancia en el parque diciendo, jo, está muy bien las atracciones, pero a mí lo que me gustaría es pues que te soltaran pues en un descampado por ahí, que te saldrían en un sitio donde no estés, digamos, tan controlado. Es decir, que no estés en un pasadizo y que te vayan dando sustos, sino que te suelten al aire libre, ¿no? Pues eso nos pasó, porque el mismo tour que se hace por el día, en el que vas viendo las casas de mujeres desesperadas, donde se graban las cosas, o la de CSI Miami, por ejemplo, que es una estación de... Una estación de tren que se derrumba, se hunde y acaba inundadísima. Pues cuando llega la noche, tú vas en tu vagón, piensas que vais a ir viéndolo lo mismo, pero con luces por la noche y con zombies por ahí, de repente llega un momento que te dicen, no, bajaros todos del tren, y te sueltan en medio del bosque, por un camino de tierra, y hay como unos monjes tapados que con luces que te van diciendo más o menos por dónde tienes que ir. Pero aparecen zombies con sierras que te van persiguiendo por en medio del bosque y solo puedes correr hacia adelante. Y ya cuando ya ves algo de luz, te vas dando cuenta de que vas llegando a una casa y a lo lejos. Y a una cárcel. Hay una persona en la puerta y te va acercas y es Norman Bates con el cuchillo. Y dices, zombies, Norman Bates, ¿ya qué más puede pasar? Pues te metes en la calle de mujeres desesperadas y ves a todas las familias muertas y saliendo de las casas zombies. Tú vas por en medio y tienes que correr van detrás de ti. Es alucinante. Sí. Y luego llegas a una cárcel y tienes que entrar dentro de esa cárcel, esas verjas, y dentro está todo lleno de zombies. Y sale la mítica escena de Don't Open Dead Inside. Mm-hmm. Es muy buena. Y tú no tienes un bate de béisbol con el que golpear. No. Y sientes verdadero miedo de decir, ostras, sé que son actores, pero son tantos. Si te metes bien en... Te meten tanto en la historia que lo único que puedes hacer es correr y gritar. Es toda una experiencia, de verdad. Yo lo recomiendo 100%. Bueno, ¿y qué más podemos ver en las noches mágicas de Los Ángeles? ¿Qué más? Pues otra opción, sobre todo para los cinéfilos, es el poder visitar Warner Bros. Studio. Hay tours guiados y donde puedes ver grabaciones en directo de programas, e incluso te dan pases para que puedas ir a grabaciones de programas. Y bueno, el recorrido dura unas 2 horas o así, y el precio serán unos $40 el hacer estos tours, ¿no? Pero me parece también una opción muy interesante. O si se madruga, se puede visitar los estudios de la NBC, y allí también te dan entradas para que por la noche puedas ir a las grabaciones de los típicos programas nocturnos que se graban en directo. Pues si madrugas y vas a los estudios de la NBC, puedes conseguir entradas y vivir un programa de estos en directo. ¿Qué otra opción tenemos? Pues un Six Flags. Esos famosos parques llenos de montañas rusas, donde descargar adrenalina y vivir experiencias inolvidables, porque este Six Flags tiene 12 montañas rusas, es una barbaridad, tiene muchísimas y muy altas. Las de aquí son bajitas, pero las de allí son muy altas. Y aparte, pues se combina también parque acuático, tiene dos partes, una parte es la de las montañas y otra es en plan más parque acuático, pues porque allí es un lugar donde hace mucho calor y pues puedes disfrutar de un pase para ambos parques. Luego también tenemos el primer parque Disney de todo el mundo, ¿no? El Disneyland, que se fundó allí, no me acuerdo qué año ya, qué cosa es la de la memoria. Han pasado ya muchos años. Y allí puedes tener toda la magia Disney como en todos los parques Disney, ¿verdad? Eso es, pura magia Disney. Más opciones, pues hay tours curiosos también para hacer aquí, como la Ruta de los Difuntos, que es un tour de 2 horas y media y vas yendo por todos los lugares donde han ido muriendo los famosos. Desde Michael Jackson, River Phoenix, bueno, pues pues es una opción. Y luego hay otra opción también que vas, también haces una especie de ruta, pero vas en un coche fúnebre enorme, tomándote una copichuela y pues te llevan a, pues, al cementerio, ves los panteones, haces como una especie de homenaje a todas esas personas que han ido cayendo y que recordamos pues porque han sido míticos en el cine y, o han sido cantantes famosos y están allí enterrados, tienen sus preciosos panteones y bueno, vas, digamos, haciéndoles un homenaje en este coche fúnebre. Más cositas, pues también tenemos allí el Observatorio Griffith, en el Monte Hollywood, hay un planetario y el Observatorio Griffith creo que ha salido en infinidad de películas. Un montón de películas, muchísimas. Terminator ha salido. Eso es. Y bueno, yo creo que también podemos decir, hablar un poquito de Union Station, ¿no? Que es donde se han rodado escenas de películas como Blade Runner. Uh-huh. Eso ya en el centro de Los Ángeles. Sí, en el centro de Los Ángeles, que se convirtió en la comisaría de policía, también uh-huh. Speed, Star Trek. Ahí se rodó First Contact, la escena holográfica situada en los años 40. Uh-huh. También se rodó Pearl Harbor, The Talent Job, Collateral, La Isla, Arrástrame el Infierno y la última también, Gangster Squad. Y lo más curioso es que en esta estación la reformaron, bueno, la reformaron no, la cerraron al público, le cambiaron todo el mobiliario y ahí es donde se graba la escena de Batman, de Dark Knight Rises, y es la que hace de ayuntamiento de Gotham. Que tú lo ves una imagen real y dices, ostras, es el mismo lugar, pero lo cambian tanto que ni siquiera aparece. Parece un ayuntamiento. Y bueno, pues esto es lo que se podría hacer, por ejemplo, en Los Ángeles. Pero seguro que hay alguna cosilla que la gente puede saber o puede no saber, pero es que las calles de Los Ángeles tienen una magia, ¿verdad? Que puedes encontrarte sin más, ¿no? En medio de una grabación de un vídeo en Gangnam Style, por ejemplo. Sí, sí. O encontrarte con un famoso como ese Bradley Cooper. Sí, que nosotros tuvimos la casualidad o la buena fortuna, ¿no? La buena fortuna de encontrarnos allí con el estreno de la película que por la que ganó el Oscar este año Bradley Cooper. El lado bueno de las cosas. El lado bueno de las cosas. Y bueno, allí estaba. Y bueno, nosotros tuvimos la ocasión de hacerle algunas fotos al director y a él. Nos dejaron más o menos acceder hasta una distancia prudencial. Un acercamiento, sí. Y bueno, allí cualquier preestreno, pues te ponen la alfombra. Hay seguridad, cochazos y digamos que se cuida mucho el séptimo arte. No, aquí igual no se cuida de esa manera, allí es todo un evento que un actor vaya a presentar una película, que yo creo que deberíamos de tomar un poquito de... copiar un poco esas cosas y cuidar tanto a los actores como a los directores como al cine, ¿no? Y hacer un espectáculo, porque realmente el cine es un espectáculo y allí en Los Ángeles yo creo que lo llevan a rajatabla. Aquí deberíamos de cuidar un poquito más eso. Bueno, pues esto yo creo que ya va siendo todo. Ese es el cierre perfecto que podíamos haber hecho. La magia del cine en Los Ángeles. ¿Y qué más iremos viendo en esta sección próximamente? Pues en esta sección también nos trasladaremos a Londres, donde se han grabado tantas películas, sobre todo Harry Potter. Tiene unas cosas fantásticas, sobre todo para los amantes, sí, de los fans. Ahora mismo, puedes hacer unos tours increíbles porque se han rodado muchísimas escenas allí. Curiosear por todas sus calles de Londres que hemos visto en tantísimas películas. También viajaremos a Nueva York. A Hawái. Hawái, donde se han grabado Perdidos. En Las Vegas, que hemos tenido resacones. Es decir, vamos a hacernos un recorrido por todas esas ciudades. ¿Qué cosas tenemos para ver por esas ciudades? Y pues curiosear un poco de qué escenas, qué películas han grabado allí y qué opciones tenemos las personas que nos gusta el cine cuando vamos de vacaciones, aparte de hacer turismo. Pues nada, Cougar, muchísimas gracias por pasar por esta tu sección. Uh-huh. Y espero que estés en alguna otra en este programa. Seguro que sí. Por supuesto, por supuesto. Y nosotros seguimos, chicos. Y bajo el universo estrellado, lejos de Tatooine y Mordor, cruzando la puerta de Tannhauser y fuera del alcance de la nada, un podcast se alza por encima de todos. La guarida del Sith. ¡Esto es Esparta! No, no, Leonidas, esto es la guarida de Kovacs Podcast, donde cada viernes en iVoox te daremos la mejor solución a tus ratos de tiempo libre con nuestros expertos en cine, música, series, coleccionismo, videojuegos y mucho más. Otros ya lo han hecho, ¿a qué estás esperando? ¡Mira, Adrian! ¡Lo he conseguido! Dark Pixel, la sección de videojuegos más reversa y tenebrosa del lado oscuro. Saludos, soy Seth Garamond, o Daniel Vega, como prefiráis, y estoy aquí con Raúl García y Daniel del Olmo, que nos van a hablar de su página y su libro, que se llama... Letras Pixeladas. Letras Pixeladas. Y la página zengames.com. Zengames, ¿cómo se... vamos a deletrearla, por si acaso? Z-E-H-N-G-A-M-E-S.com. Muy bien. Pues vamos a hacer que, como que no he leído el libro para que me lo contéis, como de hecho no lo he leído. Venga, convencedme, contadme qué es el libro y qué es lo que queréis transmitir con él. A ver, el concepto del libro son 17 ensayos sobre videojuegos, que no están ni los mejores ni los peores, simplemente son 17 juegos que hemos escogido porque a nosotros nos evocaban el querer escribir sobre ellos. Hay, bueno, hay juegos como Skyrim, hay juegos como Darksiders, hay la serie Portal. Entonces son diferentes juegos que por H o por B nos han ido marcando durante este año que hemos abierto la página web. Lo que buscamos, o lo que fuimos a buscar con el libro, era ir un poquito más allá del análisis quirúrgico que se hace en cualquier sitio de revista. Era buscar el por qué algunas cosas se hacen como se hacen y qué tipo de decisiones habían tomado, por ejemplo, para hacer la música, o qué influencias habían tenido para hacer un juego, o qué es lo que nosotros interpretábamos del juego. Al final es un libro que bebe mucho de eso, de la interpretación, de lo que a ti te da la sensación de jugar a un juego. Muchas veces lo hemos dicho, ¿no? El colegueo de qué te ha parecido tal película, pues es lo mismo. ¿Qué te ha parecido tal juego? Pues a mí me destaco esto y aquello por encima del resto, y puedes estar a favor, o sea, puedes estar en contra, pero al final es crear debate sobre el videojuego. Creo que eso es sano. O sea que lejos de fijarnos solo en la jugabilidad, como tienen que hacer muchos medios, buscamos, por ejemplo, ver la faceta artística o la faceta guionística, ¿no es correcto? Sí, es cierto. De hecho, piensa que hay juegos que su valor añadido realmente, por ejemplo, en este caso sería la faceta artística, ¿no? Tenemos el caso de Journey. Sí. La jugabilidad de Journey es, bueno, prácticamente... Para adelante y darle al botón de salto, me lo he hecho. Vale. Es una maravilla, pues, pero realmente sí, o sea, tenéis toda la razón. Claro, y ¿por qué no merece ser exaltado esa parte artística? Porque entendemos que se ha hecho bajo ese prisma. Que ha intentado desarrollar Journey, no le ha salido un gameplay básico porque no sabía más, no. Es que el gameplay era lo de menos. Quizá lo importante era ese entorno artístico que se ha trabajado, ¿no? Claro, es que aquí entra el comentar, el entender el videojuego no solo como el juego de jugar, sino también como la experiencia interactiva de la que en algunas partes se habla, como le pasa también, por ejemplo, al Heavy Rain. Heavy Rain es un juego que jugabilidad es prácticamente un amasijo de Quick Time Events. O sea, no hay más dificultad que repetir las pulsaciones y tomar dos o tres decisiones concretas durante el juego. Pero sin embargo, cuando tú lo estás jugando, sufres con el personaje que estés manejando. Recuerdo una escena de una carrera, o sea, una carrera, una persecución de coches, que tenías que estar pulsando botones y te iba esquivando coches. Es muy frenético, muy tenso, y sin embargo tú no estabas manejando el volante, que es quizás lo que se hubiera hecho en algo más convencional. O sea, estamos enfocando este tipo de observaciones, ¿no? Quizás. Entendemos que todo ha crecido. La industria ha pasado de la jugabilidad, de crear formatos jugables como tal, que vivimos de ellos, ¿eh? O sea, es nuestra fuente de inspiración desde que somos pequeñitos, del Mario que salta a plataformas a cualquier otro tipo de juego que solamente sea pura mecánica jugabilidad. O sea, que hemos dado un salto en el cual la narrativa, toda la psicología que se gira en torno, los referentes filosóficos que hay, todo eso se han ido introduciendo. O sea, poco a poco los equipos de desarrollo cogen gente que son los concept developers, que que les asesoran y les dicen, mira, puedes tirar por aquí, o mira, para que el personaje tenga un trasfondo tienes que mirarte esto y esto, porque está trillado en sociología, por ejemplo. Hay muchos estudios sobre videojuegos y sociología que se han incorporado en lo que el desarrollo de los videojuegos. Claro, cuando hablamos de juegos como Journey o como Heavy Rain, que la jugabilidad queda en un segundo plano, es lo que dice Raúl, dice, ¿hasta qué punto es menospreciar? Para mí, por ejemplo, Journey no es un juego, es una demo técnica. Sí, pero de cierto modo sí. Pero claro, es todo el concepto que te lleva y la forma que está planteado y después cuando lo empiezas a mezclar con ciertas cosas que en nuestras vidas laborales tenemos y decimos, ostras, es que esto funciona porque es que realmente es como funciona el mundo, o sea, el mundo funciona así. Y Heavy Rain, por ejemplo, es el ejemplo, ¿no? Es decir, tú adoptas, si tú eres padre, adoptas el papel de padre porque sabes que es el significado. Pero el juego sirve para otro que no es padre y es simplemente pues un joven que dice, pues bueno, yo voy a hacer otro tipo de juego, y el juego le ofrece la posibilidad de crecer con el jugador, más allá del gameplay. Sí, claro. De hecho, hay un juego que también puede hacer un clímax en esta discusión, que es el de Areste. De Areste, no sé si lo habéis jugado. De caminar. Sí. Prácticamente sí. Vas andando hacia adelante. Sí, de hecho, sí. Hay un mod por ahí para que puedas correr. Sí, sí, sí. Y mientras caminas, te sueltan una parrafada en inglés, muy bien pronunciada, pero todo en inglés. De ahí mods también para traducirlo. Y claro, realmente, tu experiencia jugable, que puede durar, no sé si 2 horas, es darle al botón de la W hacia adelante y ya está. Vamos, lo podría hacer con un dedo. Ese es el concepto. Sin embargo, lo que nos hace evocar ahí es la escenografía, la entrada en la isla con el mar rompiendo, las sensaciones que produce la cueva con la iluminación que tiene. Yo creo que sí es cierto que es algo que es interesante que lo hayáis plasmado, porque mucha gente no aprecia eso. Ayer charlaba yo con David Serrano, sobre, por ejemplo, cuando ponen un videojuego y la gente se fija a lo mejor en los gráficos y nadie se fija en la música que hay de fondo, o nadie se fija en detalles de, yo que sé, tan tontos como los detalles que puede haber una mesa en el escenario. Yo creo que este libro, para las personas que queramos ver más allá, o que ya de hecho estemos viendo, porque yo creo que somos muchos los que a lo mejor no lo comentamos porque la gente es un tema que no toca, pero vemos más allá del número de polígonos en pantalla o de lo que es la acción, ¿no? Yo también hace poco en mi podcast comenté allí el caso del Bioshock Infinite, que tiene un motor y un planteamiento que no es el mejor motor del mercado, pero tú entras y ves Columbia la primera vez y el impacto visual con la música de Will the Scorpion Broken de fondo, eso como jugador, o sea, como persona, como cuando ves una película, te deja quieto, te deja observando el paisaje. Y eso yo creo que es lo que buscamos, ¿no? Es que al final, pues, como ayer, por ejemplo, que estuvo la chica esta, Tizita, que interpreta bandas sonoras de videojuegos. Sí. Claro, o sea, realmente hay un trabajo. Tú no puedes menospreciar o no darle valor a la banda sonora de, por ejemplo, de Elder Scrolls 5 Skyrim. Jeremy Soule, que este señor con 18 años fue el primer occidental, o sea, no oriental, que trabajó para una compañía japonesa y hizo la banda sonora de Secret of Evermore. Sí, exactamente. Claro, eso si fuese otra faceta artística, si ese tío fuese un cantante de un grupo de rock, sería una estrella mundial. Y eso, en concreto en este país, en España, nos cuesta mucho levantar la mano y decir, yo juego a videojuegos por esto, por esto y por esto. Nos encontramos muchas veces en la sociedad que el hecho de decir que juegas a videojuegos es como decir, bueno, eres un friki, eso es de niños y demás. Pero yo creo que, y es la intención de Letras Pixeladas, ¿no? De alguna forma, picar a la puerta de lo que es la cultura y decir, oye, los videojuegos también son cultura. Mira, ¿ves? Se puede hablar de forma más profunda sobre videojuegos. Por lo menos nosotros lo vamos a intentar con Letras Pixeladas, y al fin y al cabo es una pequeña pica en Flandes, y nos gustaría con este libro pues que el día de mañana, pues, por ejemplo, tú o cualquier otra persona diga, yo puedo hacerlo mejor que lo que habéis hecho vosotros y puedo profundizar más en lo que es el videojuego. Eso es necesario ahora mismo. Ah, ¿y sí, habéis tenido en cuenta a la hora de plasmar el libro si lo podría leer, por ejemplo, una persona ajena a este mundillo? Porque claro, yo sé que yo voy a entender cuando mencionéis, pero alguien que no entienda nada de este sector y que tenga la inquietud de comprender qué es el videojuego más allá de darle a los botones del mando, ¿va a poder entender este libro bien? De hecho, pasa cosas curiosas, ¿no? Que, bueno, por nuestros entornos laborales, pues hicimos la prueba del testeo de decir justamente eso, ¿no? Gente fuera del entorno a ver cómo podía entender el libro, porque estaba muy cargado de conceptos filosóficos, de teatro, de cine, psicología, de música, de psicología. Entonces teníamos como perfiles por allí cercanos que no tocaban el videojuego y decíamos, oye, pues mira, les cogimos el libro, nos lo compraron, porque como son amistades, lo compraron, y el feedback que tienen es, no me entero de nada, casi, de lo que me estás diciendo de los videojuegos, pero... Pero empiezo a entender por qué juegas a videojuegos. Al final, el libro fuera de lo que es el entorno del videojuego, hace que mucha gente que en tu entorno próximo no llega a entender mucho, ¿no? El por qué con 30 y tantos años estés aún jugando a videojuegos, apuntando en una libreta, el buscando referentes, el gastando horas en informarte, entienda que, bueno, a mí me gusta el cine, ¿no? O sea, ella Silvia, una chica que es psicóloga, es amiga mía, le di el libro y me dice, yo me encanta el cine. Y me desvivo por saber los pequeños detalles de cómo se ha creado una película, si me llega, o el por qué un autor, o sea, un director, filma de esta manera y tal. Dice, claro, tú cuando el libro, cuando lo explicas, haces exactamente lo mismo. O sea, sí, evidentemente en videojuego, porque es el tema que te apasiona. Dice, pero sí que ayuda mucho a comprender el por qué hay gente que juega videojuegos. No es más allá del jugar por jugar un Call of Duty, que está muy bien, que es una acción por acción y es de consumo rápido y tiene que estar, porque en esta vida tiene que estar todo. Pero sí que es importante eso, ¿no? De que la gente que nos centramos en el detalle, como antes decías, tengamos la oportunidad de explicar por qué nos centramos en el detalle y que hay videojuegos de autor y que hay videojuegos de culto y que hay otra forma de hacer videojuegos más allá de lo estipulado como estándar. Creo que hay de hecho otro mundo, un mundo dentro del mundo, que la gente cuando juega o cuando ve una película no aprecia. Por ejemplo, tenemos en el cine usamos, cuando queremos crear tensión, por ejemplo, pongo el ejemplo de La Roca, se crean muchos contraplanos y eso tensa la escena, y sin embargo cuando quieres crear una escena más relajada haces un plano largo, incluso a veces llegando al plano secuencia, que eso ya es, la gente no sabe ni lo que es, y cuando te encuentras con una película como Snake Eyes o Los Crímenes de Oxford, donde te encuentras un plano secuencia largo, es el que tiene un poquito de ojo crítico dice, Dios, qué maravilla de plano, pero el espectador eso no lo nota. Ahora sí nota que, por ejemplo, empiezan a ponerte planos de la persona, en vez de con la cámara detrás de él mientras camina, te lo empiezan a poner de delante y hay algo en tu interior que dice, va a pasar algo. Tú no entiendes por qué, es como la música. John Williams crea el pom pom pom pom pom pom de tiburón y el espectador, la tercera vez que lo escucha ya está condicionado. Escucha el pom pom pom pom y aunque no vea la aleta, ya está mirando izquierda, derecha, eso es tiburón. Un proceso psicológico. Exacto. Está estudiado. Pavlov, cuando demostró que con un perro juntaba el alimento y la campanilla y al final ponía la campanilla y el perro salivaba, nosotros utilizamos el condicionamiento operante. Claro. Y la tensión de tiburón era esa. O sea, tú ves la primera escena con esa música del pom pom pom pom y muere alguien. Automáticamente pasa la segunda vez, la tercera vez ya sabes qué va a pasar. Todas esas cosas están en los videojuegos, todos esos pequeños elementos los encuentras en los videojuegos y tienen muchos pequeños detalles y muchos más, y curiosidades para escribir más de 2, 3, 4 libros. Hay juegos que viven de la casuística, o sea, salen grandes juegos simplemente por puras casualidades, de juntar a esa persona que tuvo una idea con aquel que tenía la habilidad, más la casuística de que llegaron en el momento preciso en el lugar adecuado. Y eso a veces no sale, o sea, no sé, nos hemos acostumbrado mucho a mirar, ¿no?, a biseccionar los videojuegos, y ojo, insisto, no está mal, pero por su jugabilidad, por sus gráficos, por su sonido, por la nota final referente, y si la nota final referente no supera el 9, nos hemos vuelto tan exigentes que un juego de un 6 ya no es válido, queremos el del 9. Y bueno, yo que soy maestro, y en un colegio a un chaval le dice, saca un 6, con las posibilidades que puede llegar a tener. O sea, un equipo de desarrollo al final juega con unas capacidades. Si exprimen un 6, a lo mejor es el 10 de la gran compañía. Y eso no se valora. O sea, estamos a lo máximo, al tope, a la máxima potencia de gráficos, a la jugabilidad más sorprendente, al que el sonido te ponga siempre con los pelos como escarpias. Hemos llegado al extremo de exigir tanto que al final la decepción es muy grande. Entonces, pues, la intención fue decir, bueno, vale, nos apartamos la mirada un poco de lo que la gente está pidiendo Y ahí es la gran dificultad. Y vamos a centrarnos en lo que nosotros nos evoca. Que a todo esto, claro, en el libro salen títulos que han sido éxitos. Digo, Skyrim, sí. Darksiders, Borderlands, por ejemplo. Borderlands está la saga, el 1 y el 2. Portal, pero al final no vamos a hablar... Que sí hay que nombrarlo ese nombre. Evidentemente, si vale la pena explicar por qué Bethesda decide evolucionar con un nuevo motor gráfico para Skyrim, se explica por qué. Pero más que decir que los gráficos sorprenden o tal, pues explica esos paisajes en dónde se han inspirado. Pues explicas que es los parques como Yosemite, Estados Unidos, o unos parques más como Yellowstone en el norte de Estados Unidos. Son parques que si tú ves la fotografía de esos parques y ves cómo han diseñado Skyrim, dices, ah, vale, esto viene de aquí. Eso, o rascas en internet y ves entrevistas sobre desarrolladores en páginas muy concretas, o aquí nos explica. No hemos buscado ese punto, porque es como el que se compra un coche, ¿no? Al final quieres saber cómo funciona tu coche al 100%. Sí. Quieres saberlo todo, ¿no? Del coche. Y creemos que estamos en una generación, quizás los que llevamos muchos años jugando, que ya nos toca saber estas cosas. Y eso ayudará a que al final, pues eso, que venga gente de fuera del videojuego, se pueda leer un libro así, o un análisis de este tipo, diga, mira, no sé quién es Jeremy Soule, pero es parece un tío importante. Es que claro, los que empezamos aquí hablábamos del Black Processing de Mega Drive en los patios de colegio discutiendo cuál era mejor, la Super Nintendo o Mega Drive, pero quieras que no, somos una generación que, bueno, yo tengo ya 34 años, o sea, han pasado muchos años, seguimos con lo que, seguimos siendo niños en el sentido de que nos siguen gustando algo que se supone que es para niños, solo que claro, nuestras inquietudes de adultos nos hacen preguntarnos qué hay más allá del muñeco que salta, ¿no? Y hay una cosa que me he acordado mucho cuando hemos estado hablando de las notas y de las revistas. Yo creo que falta un apartado en las revistas, en los análisis, que es el diseño artístico, porque siempre está gráfico. Pero claro, ahora os voy a poner un caso muy interesante, Deadly Premonition. Ese juego gráficamente es una auténtica bazofia, pero bazofia absoluta. Y sin embargo, tú empiezas a jugar y te fijas en el diseño artístico, en las referencias a Twin Peaks, en el estudio de la música que incluso evoca a Twin Peaks, los pueblos, las casas, que cada casa tiene su dueño, la gente sale de sus casas y se va a trabajar, y ves cómo salen de sus casas, cogen su coche, llegan al sitio donde trabajan, hablas con ellos, y ves el despliegue que tienen y dices, ¿realmente a esto le tengo que poner un 5 en gráficos? Porque es que, ¿cómo puntuamos la calidad artística cuando la mitad de las veces es algo que parece que es que se ve? Yo iría más allá. ¿Realmente tienes que hablar de los gráficos cuando ese juego no se ha hecho con esa intención? Ese es el punto donde hay que llegar. Inglaterra se lo tiene muy claro. Deadly Premonition es el ejemplo claro. Este juego llega aquí, pasa sin pena ni gloria, y coge Inglaterra, la prensa inglesa, y lo ensalza. Automáticamente el rebote es, hostia, si la prensa inglesa lo ensalza, será por algo. La gente le da la oportunidad y empieza el boom de Deadly Premonition hasta hacer el Director's Cut. Claro. Es que ha sido polar. Eso es un juego que tenía notas de 3. Sí, que sí. He llegado a ver 3. Sí. Tú miras el Metacritic, la página está bien, Metacritic y demás, y te pones a mirar. Y había notas dispares, pero a muerte, de 3 y 10. Yo creo que hemos perdido un poco la esencia de cuando éramos pequeños, de probar juegos, de comprarte el juego que había en la tienda por la carátula y después valorarlo. O sea, aquello que parecía horrible, me he comido yo, bueno, yo en mi experiencia, me compré el Bushido Blade. Y aquello, en principio, era lo más infumable que Square Enix podía, bueno, Square Soft había sacado en su día. Y yo aprendí a amar aquel juego. Porque me metí en el mundo Bushido y entendía que ese juego estaba hecho para representar el mundo Bushido. Juego en una castaña, pero monumental. Pero esos riesgos que tomabas cuando eras pequeño de comprarte un juego para hacer el proceso de intercambio con un compañero, porque tú no buscabas comprarte el mismo juego que tu compañero, no, tú buscabas uno diferente porque era una moneda de cambio. Eso hacía que tú jugaras y te arriesgaras a jugar mucho más allá de lo que te ponían en la revista. Porque tú ya sabías que Secret of Mana era bueno, lo había dicho todo el mundo, pero habían otros juegos escondiditos que luego son joyas, que luego te vas a eBay y te vas a dejar el sueldo, que hay gente que dice, hostia, yo lo compré y lo tuve y lo probé y lo disfruté, y dices, ya, pues hoy en día falta eso, es, miro la nota, me compro el top 10. Sí. Y hay tanto, tanto, tanto por descubrir, tanto por jugar. En esta línea de un entorno gráfico insuficiente, vamos a clasificarlo así, en el libro está Nier, juego de Cavia. A mí me preguntas de esta generación que ya se está acabando, ¿con qué juegos te quedas? Y Nier lo tengo en el top 3. la narrativa de ese juego es brutal. O sea, es un juego que a mí me sorprendió, mucha gente me lo ha recomendado y yo empecé a jugar y decía, no entiendo nada. El juego parece muy lineal, el entorno gráfico no acaba de, pero bueno, le vas dando una oportunidad porque te han dicho que es bueno y demás. Me sorprendió gratamente. Y es un juego que siempre recomiendo. Después, yo ni lo conocía, ¿eh? O sea, lo había escuchado nombrar, pero me pasa como me estáis diciendo. O sea, es un juego que yo no he llegado a tener ni a darle la oportunidad ni a plantearme precisamente porque no ha sido tan mencionado. No, es que ha sido hasta incluso despreciado. Sí, sí. A nivel de puntuación ha sido un juego que está o sea, puntuaciones con tendencia baja. Y es lo que estamos. Realmente, claro, luego ya puedo entrar en el eterno debate de si el que analiza realmente juega el juego como tiene que jugarlo. En el caso de Nier, es un juego que para entenderlo hay que jugarlo 4 veces. ¿Qué te exige? Unas horas. Realmente estamos, los medios están preparados para que un redactor le dedique a un juego unas 40 horas. Normalmente no tenemos tiempo, claro. Yo también he hecho análisis y yo intento jugar todo lo que puedo antes de analizar y buscar, pero realmente es complicado, ¿eh? Es complicado cuando te pasas un juego una semana antes, claro. Y te dicen... Por eso nos salimos de todo esto. Claro. Al final nos da igual que el juego haya salido hace 4 años. El primer juego que hay en el libro es Indiana Jones and the Last Crusade. La aventura gráfica de LucasArts, la primera que hizo con la... ¿La de PC? Sí, pero la de la última cruzada, no la de Heroes of Atlantis. Sí, la primera que se hizo, sí, la he jugado. Vamos. Vale. O sea, es un juego que evidentemente tiene después del 89, mira los años sí. Que tiene. Pero tiene un peso en la historia del videojuego y hay que explicar cómo se llega a ese punto. Es interesante, porque hay mucha gente que le dice, la aventura gráfica de Daniel dice, sí, de Heroes of Atlantis. No, había otra... Anterior. Que además... Tiene la casuística, tiene la que para mí es lo que realmente tiene peso ese juego. Que si hubieras jugado, tú habías visto la película, había momentos, pasajes del videojuego que ver la película te ayudaba, como resolverlos. Eso no se ha hecho nunca. Eso que ahora vemos que es muy normal, es decir, pues una película que tal, hacen la franquicia del videojuego, es muy calcada las fases o lo que sea. Eso aquello era revolucionario. Por primera vez tú te podías sentir como el protagonista de la película, al 100%. Eso es lo que buscaba George Lucas y compañía con Gilbert y Tim Schafer y demás con todo aquello. Son hitos del videojuego que hay que destacar y que el juego tenga 25 años, igual. Hay otro caso que siempre he mencionado donde la gente pone muy a caldo, pero a mí me gustó la idea, que fue Enter the Matrix, donde decían, lejos de hacer un juego, de hecho acabaron claudicando y haciendo el juego de Matrix con Neo dando vueltas, pero el primero era un juego donde tú manejabas a Neo y a Ghost y comprendías cosas que después veías en la película, como decían, Morfeo se cae y de repente casualmente está Neo allí y lo rescata. No, es que tú en el juego juegas la escena donde Neo averigua que Morfeo está en apuro, tienes que meterte en el coche, montar un cibostio en la carretera y llegar a poder rescatar a Morfeo. Y ese planteamiento a mí me pareció estupendo, tener un juego donde tú ves la película, te haces el juego y dices, ahora, habiendo jugado yo una parte, comprendo el todo lo que ha pasado en Matrix. Y es más, el juego, la primera fase era recoger el paquete que habían dejado en el último vuelo de los Iris y que eras tú quien lo recogía. O sea, era un enganche, era un proyecto ambicioso de enganchar. Sí, sí. Lo Animatrix con Enter the Matrix, con Matrix Reload, o sea, enganchaba todo. Y la experiencia de verte la película, de hacerte los juegos y de verte las secuencias, estaba toda junta y daba una fuerza que yo por lo menos he tenido la opción de disfrutarla. Hubo otro caso que fue la saga Hack, que también hicieron algo así. Tú te hacías, veías las ovas, tenías el juego y había una serie previa. Tú veías primero la serie acababa en un capítulo que decía, y de aquí saltas al juego. Al final, cuando te hacías el juego, te hacías la serie, después el juego, veías a la vez las ovas, y de hecho en un momento final en el juego que estás enmarronado, por algo que ocurre en la ova, sales del apuro. O sea, y realmente todo está enlazado. Esa idea... Nadie la ha puntuado, nadie la ha mencionado y creo que son 3 o 4 casos en toda la historia de los videojuegos donde hayamos, bueno, de los videojuegos, de la serie o del cine, donde hayamos visto cosas entrelazadas así. Yo creo que realmente estáis aportando un punto y si realmente todo esto lo tocáis en la página también va a ser algo muy interesante. Bueno, de hecho, Zen Games nace como ese concepto. Nosotros venimos de blogs personales y bueno, nos conocimos y demás. Y entendimos que era necesario seguir esa línea, pero bueno, ya creciendo como una página con más redactores y demás. Nosotros tenemos una forma de entender el videojuego, que es lo que estamos explicando aquí, y vamos por ese camino. Tenemos nuestro público, entendemos que hay gente que no lo entiende, no le gusta, le parece incluso aburrido, pero creemos que es necesario y por esa vía vamos. Y bueno, ya se verá si realmente no esto es una huida hacia adelante, ¿no? Y acaba en nada, o si la gente se va sumando al carro y oye, pues estupendo. Pues, o sea, hoy coincidir, por ejemplo, con vosotros, que personalmente no nos conocíamos, y ver que la persona que hace la entrevista, ¿no?, está un poco en esa línea, pues siempre te da un poco de... Bueno, oye, estamos haciendo las cosas bien, ¿no? Porque hay gente como que piensa como tú en ese sentido. Claro que sí, o sea, y de hecho yo para nuestros oyentes o para en general recomiendo siempre este tipo de cosas. Yo recomiendo en general la búsqueda de información en todo este mundillo. Suelo dar muchos nombres de actores de doblaje o de voces o de autores de música en los podcasts, porque precisamente valoro lo que vosotros estáis contándome, lo valoro. Y es más, sabéis que de aquí tenéis ahora ya un nuevo lector, tanto del libro como de la página, y si los tiempos se tercian, hasta un colaborador. O sea, este mundillo, creo que es importante que enseñemos a la gente a verlo y a apreciarlo. A mí me pasaba, yo cuando veía antes películas, yo tengo un amigo que trabaja haciendo cine, y él me decía, mira, ve películas de Robert Zemeckis, pero no solo mires el guión, cógete por ejemplo y fíjate como en Náufrago hay una cámara que se pega a un paquete y recorres con el paquete todo en un plano secuencia hasta que sueltan el paquete en el suelo. Dice, fíjate en esos detalles, fíjate como en Contact hay una cámara que está en el suelo, vuela hacia una ventana, atraviesa el cristal y acaba en un cuarto de baño. Eso tienes que aprender a verlo, tienes que aprender a mirar más allá de lo bonito que pueda ser la película o lo bonita que es la música. Mira, Náufrago tiene un tema musical toda la película. Sí, sí. O sea, comprender y educar a la gente para ver que dentro de cada experiencia que tienen, saber mirar más allá, aunque tú la primera vez que veas una película, te hagas un juego, te dejes llevar por lo que es la partida y no te pares a analizarlo, después empezar a mirarlo, empezar a decir la música... qué me ha transmitido, cómo está hecho. Yo creo que la idea que intentáis proponer es muy buena y espero que de hecho tengáis mucho éxito, y haré lo posible dentro de nuestras posibilidades de que lo tengáis, porque realmente creo que estáis dando una idea estupenda y una forma nueva de enfocar, bueno, que realmente no es nueva, pero para la gente lo va a ser, de enfocar algo que a fin de cuentas es lo que más amamos todos los que estamos en este mundillo, ¿no? Después de esto aplaudiré. Sí, sí. No, a ver, yo creo que el tema clave es lo que has dicho, es el formarse en, o sea, el dejar de consumir para preguntarse por qué consumes, el por qué me gustan las cosas. Esto lo hacemos siempre. O sea, no es una cosa que nosotros hayamos inventado la sopa de ajo. Nuestra apuesta por esta forma de escribir, el blog tiene un nicho muy concreto, o sea, sabemos dónde estamos y tenemos muy claro qué es lo que tocamos y cómo lo queremos hacer. Y creo que eso ha sido la fuerza para que vengan y nos vengan a buscar para hacer un libro. Claro, son inputs de refuerzo, de que vemos que hay una cultura detrás de una gente que está esperando, ¿no? Pues, tú mismo lo has dicho, ¿no? O sea, yo entiendo igual. Cuando nosotros encontramos pues esta comunidad pequeña de gente que te está diciendo, no, es que yo entiendo los videojuegos, entiendo el arte, entiendo el cine, el teatro, los cómics, la literatura, lo entiendo igual, porque me gusta saber el porqué de las cosas, me fijo en el plano, en el contraplano, en el porqué un picado, porqué estas cosas que a lo mejor para otro dice, mira, tontería, yo me gusta la película, me gusta o no me gusta, y es lícito. Sí. Pero también es lícito el poder disfrutar de lo que estás haciendo y enfocarlo. Entonces, cuando planteamos la web, era pues vamos a poner este punto, porque no había nada. O sea, no había nada a nivel de videojuego que fuera tan a la raíz, ¿no? Es decir, vamos a ponerlo así, solamente así, artículos de este tipo. Bueno, la apuesta... De todas formas... Tampoco es una imposición, quiero decir, tenemos... No, evidentemente. Somos 10 en total evidentemente. En Zen Games, cada uno con su estilo. Tenemos, por ejemplo, es que son perfiles muy determinados. Tenemos gente que es licenciada en filosofía, gente que es licenciada en psicología. Tenemos desarrolladores de videojuegos que están explicando a la gente con un idioma que se entiende por qué este motor gráfico, cuando tú vas corriendo por una ladera, ese árbol aparece de repente, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? O cosas muy interesantes, ¿no? O por qué existen las puertas y los ascensores de Mass Effect, ¿vale? Sí. Cosas de estas que entendemos que es interesante. Y hay que sorprende ver que hay gente que se engancha y que le gusta. y cuando hemos sacado el libro y hemos hecho varias presentaciones y demás, se acerca gente y te dice, mira, os leo desde hace tiempo y lo del libro era necesario y tal. Y piensas, mira, porque también te lo digo, o sea, hacer un libro, evidentemente, ni aquí ninguno reverte ni nada de esto, con lo cual es más ilusión que otra cosa. Pero te reconforta ver que no estás solo en todo esto, ¿no? Y creo que eso es ya es motivo suficiente para seguir trabajando en esa línea. ¿Y en qué punto decidiste dar este paso de decir, vamos a sacar un libro, vamos a dar este algo tan ambicioso y llevarlo a cabo? ¿Fue por el feedback de la gente? ¿O? De hecho, la ambición de salir en papel era la base del blog. Nosotros, bueno, de la web, cuando nos reunimos un día los dos para conocernos, empezamos a hablar de cómo entendemos el cómo teníamos formas en cada uno en su estilo y en su visión. En su blog personal teníamos una obsesión coincidente en el ir un poquito más allá y el explicar las cosas. Y entonces aquel día me acuerdo que montamos una revista. O sea, la ambición del papel existió desde el día uno de conocernos. La revista Cero está hecha. La tenemos él y yo guardadas en una carpeta, porque la sociedad de hoy en día está como está y el sistema económico es muy complicado salir adelante con una revista, más como la queríamos plantear, una revista que al final hemos podido convertir en el libro. Entonces cuando nos plantearon si queríamos hacer un libro, lo tuvimos claro, o sea, no dudamos, nos miramos y dijimos, Steam. Vamos a coger. Al barranco, venga, a lo que salga. No, además la contestación fue curiosa, porque el editor nos tenía pensado que estaría bien de montar un libro con vosotros y tal. Nosotros teníamos la obsesión de mostrar. Nuestra revista era sobre videojuegos, pero era montar 10 videojuegos a nivel ensayístico y hacer todo el recorrido. Claro, pues el libro no podía ser de otra manera y dijimos, pues ya lo tenemos. O sea, en la cabeza ya lo teníamos, teníamos una base muy importante que era un 40% de escrito, que después tuvimos que reescribir entero y corregir y adecuar al formato libro, porque es un proceso totalmente diferente lo que plasmas en una pantalla que lo que tienes que hacer en papel. Sí. Claro, la ambición estaba, el editor lo vio cuando le plantamos, en un mes y medio creo que montamos todo lo que era el libro, con toda la reescritura, con todas las correcciones. O sea, ayer explicábamos que era un trabajo de chinos, pero lo hicimos con mucha ilusión, y ver letras pixeladas en mi estantería o entre mis manos y tener esos 17 juegos y el poder cerrar con un juego que ni ha salido al mercado. Nosotros cerramos con el libro con la historia personal del libro de desarrollo de Coma Man Adventure, que es un juego que está haciendo el desarrollador que escribe para con nosotros en Carlos Coronado en la web. Y te explica que él con 15 años quería hacer un videojuego y ahora tiene 21 y está a punto de acabarlo. Cómo el crowdfunding le ayuda a poder tirar adelante. ¿Qué concepto tiene de videojuego? ¿Qué dificultades se encuentra en todo esto, ¿no? Que con 15 años, hola papá, hola mamá, quiero hacer un videojuego, vale niño. Quítale la consola al niño porque se está volviendo chalado, ¿no? Sí, sí. Y ves que lo consigue y que está a punto y que todo esto va creciendo, pues entendimos que es que el libro tenía que ir por ahí, por esa vía. Y pues bueno, o sea, fue plantearlo. Nos lo aceptaron, además nos salieron un montón de páginas, tenía muchas menos páginas el libro. No acuerdo que se lo fue de madre, tuvimos que empezar a cortar porque teníamos 360 páginas y dijimos, bueno, a ver. Bueno, al final quedaron 296, que no está nada mal. No, que no está nada mal, pero que había tela, porque es que te emocionas, porque empiezas a... La oportunidad del libro fue como aquella recompensa que esperas a veces de decir, ala, mira, han venido a buscar hacer un libro por una cosa que tú entendías de natural y normal, o sea, que lo hacías por hobby, por pasión, o sea, que tampoco había, no hay remuneración en esto, hoy en día... No, al contrario. No pones dinero para el libro, de hecho, pusimos dinero para que hubiera el libro, o sea, que es un proceso que al final tienes que creer en tus proyectos. Es necesario, o sea, llevar un proyecto a cabo es, creo en el proyecto, me lanzo a la piscina. Nosotros siempre decimos que es el acto de fe de Altair, o sea, el salto de fe, sí. Pues nosotros hicimos el salto de fe, o sea, teníamos un concepto, lo teníamos claro, no sabíamos si había un carro de paja o no, pero nos lanzamos y dijimos, mira. De momento estamos bajando, no sé lo que habrá abajo. Sí. Pero... abajo ya veremos si hay paja o hay... Hay cemento armado. Sí, ¿Qué tal lo que es el feedback, la respuesta de la gente? ¿Habéis tenido, tanto por la página como por el libro, habéis tenido una respuesta positiva de todo esto? A ver, es curioso, precisamente ayer, hablando con compañeros aquí del evento, nos hacían esa pregunta y la realidad es que conocemos muy poca gente que se lo haya acabado. la gente te dice, me faltan 3 capítulos, ya te comentaré y tal. Pero sí que es cierto que la mayoría de la gente agradece el hecho de tener una lectura sobre videojuegos. O sea, no nos engañemos, en España no hay más de 15 libros sobre videojuegos con producción española. No hablo de traducciones, la producción y edición española hay muy poca cosa. Te vas un poquito más arriba, te vas al Reino Unido y alucinas con la cantidad de producción que hay en ese sentido. ¿Qué pasa? Que normalmente la gente juega a videojuegos, tenemos también mucha afición por la literatura y que está muy bien la literatura que tenemos. Pues eso, ahora está de moda otra vez, ¿no? La canción de Hielo y Fuego, ¿no? Que tiene más años que el sol, pero bueno, ahora está de moda otra vez. Y, en fin, todo esto, pues no, sobre los anillos, Dragonlance, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa? Que si te gustan los videojuegos, realmente no quieres leer sobre videojuegos en un libro. Y es lo que mucha gente me dice, ostras, yo no era consciente que tenía ganas de leer sobre videojuegos en el libro. Y eso, de momento no lo estamos llevando, ese cariño de la gente de decir, oye, esta idea, solo bajo la idea de decir un libro sobre videojuegos y de esta forma, ya me parece valiente. Por otra parte, nos gustaría también ver hasta dónde puede llegar esta idea. Por lo que decía antes, no por nosotros, que mañana vengas tú y digas, pues yo voy a hacer un libro también sobre videojuegos y lo vuestro me parece bien, pero yo voy por esta línea. Y que yo pueda coger tu libro, leerlo y decirte, oye, mira, me ha parecido bien, yo tal o no, Pascual, y que realmente se genere ese debate que es necesario. Y que entre todos intentemos al final pues que poner el videojuego donde le toca, que es al lado del cine, al lado del teatro, al lado de la literatura. Yo siempre le cuento a mucha gente que se olvida que el cine tuvo una época en la que fue también rebelde. El cine era, la gente de hace 100 años decía que eso no, que cuando uno quería conocer estaba la literatura. Que el cine era una cosa para soñadores y gente que hacía cosas raras, ¿no? Realmente el cine era hippie, era una cosa extraña para unos pocos de frikis de la época, que no se llamaban frikis, pero eran frikis, que hacían películas. Dice, ¿y eso qué le iba a interesar? Sí. Es una industria que mueve millones. Exacto. Y sienta a millones de personas delante de un televisor para entretenerlos de la realidad, que es muy dura. Pues no nos engañemos, el videojuego mueve millones. También. Claro, pero es que el videojuego... Y sienta a millones de personas delante de un televisor para evadirlos de una realidad. O sea, es que es el parangón, es el mismo. Con el matiz que considero que es trascendental, que el videojuego vive de la tecnología, con lo cual exponencialmente tiene más línea de desarrollo que puede tener el cine o la literatura. Al final... Tú escribes un libro y ese libro, o sea, el escritor escribe una idea, lo que tenga en mente, una historia, la plasma en un formato que es totalmente estático, es un libro. A excepción de si ya vas a narrativa y reflexiva, tipo aquellos libros de Elige tu propia aventura, no sé si os recordáis, sí. Hay un poquito de interacción, ¿no? Pero bueno, lo normal es que tú te leas el libro y recoges el mensaje del escritor y la única relación que tienes con el escritor es ese libro, no hay más. Escuchar lo que él opina. Bueno, su redacción, su historia, lo que sea, sus personajes, ahí acaba todo. El cine más o menos es lo mismo, solo que bueno, pues es visual y poder un poquito más de ver la espada en vez de imaginártela. Pero cuando vas al videojuego hay unas connotaciones empuñan la espada que te hacen partícipe y ahí el videojuego está creciendo. Yo recuerdo un artículo que hice no hace mucho en Zengis que hablaba de la tensión y el ritmo en el videojuego y comparaba cómo generar tensión en una película y cómo generar un videojuego. El ejemplo era muy sencillo. Imagínate una mansión en una película, sí. El tío entra, escena de la mansión, la entrada con la escalera y oye un ruido arriba, ¿no? Y se enfoca el pasillo oscuro, va subiendo el pasillo oscuro, al final del pasillo se enfoca un sarcófago y el tío va acercándose hacia el ruido. De repente se ve plano dentro del sarcófago y un zombie que abre los ojos. O sea, el espectador ya se está desquiciando, dice que ahí me vas. O sea, la separación que exige el medio hace que tú sientas la tensión, porque no puedes ayudar al personaje. En el videojuego la misma escena es, entras y A, me voy a la habitación de al lado, B, oigo el ruido pero no me entero, C, disparo el sarcófago, o sea, lo que tú quieras. Esa es la diferencia y desde ahí se debe crecer el videojuego, es decir, vale, sí, tenemos influencias pero vamos a desarrollar nuestras propias mecánicas de tensión, de mecánicas emocionales, en fin, toda una serie de condiciones que al final es cuando te das cuenta que el videojuego es un arte de expresión más. Y es que además yo diría que el videojuego ahora está adoleciendo de algo, lo hablaba ayer de nuevo con David Serrano, y es que está pasando al videojuego algo que, por ejemplo, con las bandas sonoras como le pasaba al cine. Ahora estamos tendiendo a la magnificencia, bandas sonoras con pom, pom, pom, mucho, pero se pierde la melodía simple. Lo mismo pasa con los gráficos y pasa con todo. Pero es que esto también le está pasando al cine. Tú ves lo que hacían hace 20 años, yo que sé, la misma Terminator, ¿vale? Uh-huh. Cuando tenían que, para hacer un coche en marcha, y lo que hacían era poner un muro, pintar un camión y mover el muro hacia atrás para que parecía que el coche se movía, porque no podían hacer la escena. Hoy en día eso lo haces con un croma, no te comes el tarro. Es decir, claro, la imaginación que había hace 20 y 30 años para hacer algo efectista y lo que ahora se hace con tanta facilidad, y ves como, por ejemplo, en un videojuego tú te admitías, coges un Final Fantasy VI con muñequitos chiquititos y ves cómo le salían como lucecitas brillantes de los ojos, que eran las lágrimas, y tú cuando veías al muñeco en un barranco y veías lucecitas saliendo de su cara, entendías como espectador que estabas viendo al personaje llorar, pero tú no tenías la capacidad de dibujar esas lágrimas porque eran píxeles, no se veían, pero conseguías transmitir eso, ¿no? Y ahora, sin embargo, le vemos las lágrimas, las legañas, la capa y lo que haga falta. Exacto. Y aún así no estamos conformes porque no son reales. Exacto. Sí. Pero sin embargo, ¿importa tanto que sean reales? Cuando tú te das cuenta de que jugábamos al Space Invader y nos veíamos dentro de la nave matando marcianitos, ¿importa tanto realmente que la nave ahora tenga faros, luces halógenas y 5 botones brillantes? ¿Realmente nos va a dar más experiencia que ese Space Invader donde matamos un bicho simplemente desde fuera? No, a ver, tienes ejemplos muy, muy recientes. Braid, Limbo, Bastión, Por tirar para casa, Nilumbra. Son juegos que yo en ningún momento me he parado a pensar si le ve el detalle de tal o si los gráficos. Me da igual, porque la experiencia no va por ahí. No es una experiencia visual al uso de detalle técnico. No es una demo técnica. Para eso ya está Crysis, por ejemplo, ¿no? Pues quien quiera eso, tiene eso. Lo bueno de ahora es que hay... O sea, se ha atomizado tanto el sector que puedes encontrar tu estilo, tu nicho, tu perfil de videojuego para ti. A veces, comentamos muchas veces que entendemos que no hay videojuego malo. Hay usuario que no sabe comprar. Yo, por ejemplo, a mí los shooters no me van. Yo no me compraré nunca un shooter, porque es absurdo. Si no me van, no me va a gustar. Entonces no digas, me he comprado Call of Duty y es malo. No, tío, es que Call of Duty no está hecho para lo que tú buscas. Claro. Eso es madurez, a fin y al cabo, del sector y de la industria. Estamos en ese proceso y hay que seguir en esa línea. Claro, investigar y tener claro. Y cuando algo no nos guste, porque no sea nuestro género, no criticarlo. Simplemente decir, mira, está fuera de mi rango, de lo que yo manejo. A mí me pasa algo con StarCraft, todo el mundo habla maravillas de StarCraft, y es cierto que será muy bueno, pero es que a mí los juegos de StarCraft me aburren. Pues ya, o sea, pero claro, yo no vengo a decir que el juego sea malo. O sea, yo vengo a decir que yo como jugador no estoy planteado para este tipo de juegos, como tampoco me gustan las comedias románticas, por buenas o malas que puedan ser, ¿no? Eso es, cada uno tenemos nuestro perfil, es cierto que es algo que tenemos que tener en cuenta y también ser amplio de miras. Yo creo que el mercado indie ha aportado mucho. El Limbo que mencionabas antes es increíble, porque realmente tú quitas los 25 efectos de postprocesado que tiene el juego y es un polígono, un muñeco negro, la daña es otros 5 o 10 polígonos y un fondo y un suelo negro. Ya está. Ahora le metes la niebla, le metes el efecto de granulado, le metes una música que no es ni música, es minimalista más no poder, pero sin embargo te sumerge de una forma en la historia que es quizá lo que... O sea, yo este tipo de experimentos y de experiencias las veo más en un sector indie que en lo que es, a lo mejor, cuántas empresas se pueden atrever a hacer un Flower, que también es indie, a fin de cuentas, porque también compañía ahora mueve dinero, pero sigue teniendo una filosofía indie, ¿no? Pero yo creo que ahí, en el tema indie, es cuando yo empiezo a preguntarme y entramos en el debate de qué es indie. ¿Es relevante, irrelevante, revolucionario, es gente que está...? O sea, al final, el ser independiente no es nadie. That Game Company está cobrando a un usuario, no es independiente. Independiente es aquel que quiere sacar un juego y no pretende nada más que sacarlo sin cobrar. Cero. Porque la palabra independiente es que no dependes de nadie ni de nada. Entonces, el depender de un usuario ya de por sí te hace dependiente de... Porque si no sacas segundo. O sea, muchas veces dicen, no, hay que apostar por el indie, porque si no, no hay más indie. Entonces, no son independientes. Hay una dependencia. El estudio, el boom indie ha ido muy bien para dar a conocer a pequeñas compañías. Ha estado genial. Pero llega un punto que empieza a ser cuanto menos peligroso, porque ahora todo el mundo quiere ser indie. Y hay proyectos que no son indie, pero es que no pasa nada por no ser indie. No. Pero quieren meterse en ese, porque saben que ahí... Está de moda, son la etiqueta. La etiqueta está de moda. Y es que las etiquetas son peligrosas. Al final es hacer videojuegos. Si tienes que Eso sí, evidentemente es muy complicado y tienen que buscar un mercado donde salir en pantalla. Además hay productos buenísimos escondidos que dices, ostras, ¿y cómo no es que lo descubrí hace un año si estaba? O sea, que no costaba encontrar esto. Hay sectores que están así como muy, muy desprotegidos. Entonces el hecho de que se creara la etiqueta indie, yo la entiendo, y cuanto menos ha sido muy necesaria para que viéramos grandes joyas, pero para mí no son menos que el Heavy Rain, por mencionar. A mí Bastión y Heavy Rain me parecen dos grandes videojuegos, sin diferencia. O sea, me da igual si ha costado más hacer un Heavy Rain o ha costado más hacer un Bastión. A mí lo que me evoca Bastión a nivel de narrativa y lo que me evoca Heavy Rain a nivel de narrativa me es exactamente al mismo nivel. Claro, evidentemente tienen matices, pero para mí, como usuario, ¿por qué tengo que estar diferenciando? No, este, como es indie, lo ensalzo más. Y este, como David Cage, ahora que parece que está en solfa de todos para pegarle castañas al pobre hombre, pues ahora lo voy a criticar, porque como hay millones y millones y millones, bueno, evidentemente con más millones puedes hacer las cosas a veces mejor. Con menos puedes ser más creativo, pero con muchos millones y mucha creatividad puedes hacer cosas espectaculares. Y con poco dinero y sin recursos y sin ideas, te haces castañas. O sea, es que al final es el videojuego el que tiene que ser de una calidad X que la vas a valorar tú como usuario. Yo siempre he pensado en mi filosofía de lo que es indie, y es algo curioso porque según mi filosofía indie, o sea, de lo que es indie, lo que son los tres episodios de Star Wars son películas independientes. Y me diréis, Dios, estás loco, películas independientes. Pero es que para mí, lo independiente significa que no te tienes que preocupar de que un productor te lo valore. Tú haces una película y dices, esta es mi idea, y esto es lo que yo quiero plasmar en pantalla, y no le voy a rendir cuentas a ningún productor. Eso es indie, a fin de cuentas. Llega Notch y dice, voy a hacer un juego con cubo. ¿Por qué? Porque me da a mí la gana. ¿Y quién lo va a pagar? Pues lo va a pagar la gente si lo quiere pagar. Punto pelota. No tengo que explicarle a un productor, ni el productor me va a decir, cámbialo y ponle textura y ponle... No, o sea, no le estoy rindiendo cuenta. ¿Y qué tiene Star Wars de indie? Pues que John Lucas le pasa eso, pero por otra razón. Tiene tantos millones que tú dices, yo voy a hacer una película con Jan Jarvin, que a la gente no le gusta, me da igual, como la pago yo. O sea, tiene ese punto independiente, pero una razón distinta, porque aunque tenga muchos medios, tiene tanto dinero que hace lo que él quiere. Con David Cage pasa igual, es indie porque el tío dice, voy a hacer un juego de este tipo, y la gente dice, eso no vende, y él dice, da igual, es mi juego, lo pago yo. Exacto, esa es la, para mí, eso es la filosofía independiente, al margen de que el juego cueste más millones o la película, o cueste menos millones. El concepto es que yo tengo una idea en mi cabeza, y sea buena o sea mala, la plasmo, y si es buena y si lo que yo he pensado es bueno, el espectador o el jugador me lo va a valorar, al margen, ¿no? Yo diría que quizá eso es lo que la gente tenga que ver, pero claro, no puede ser indie si le estás pidiendo cuenta a la gente después, si la gente te está pidiendo cuenta a ti, si te llega como contaba Kevin Smith con la anécdota aquella de la araña, de eso, no sé si habéis visto eso, Kevin Smith contaba que le pidieron que dirigiera Superman, y le tocó hablar con un productor, y este productor quería que Superman no volara, no llevara traje raro, y que además el malo final de la película fuera una araña robot. Y el Kevin Smith puso una cara de ¿qué me estás contando? Vamos, fue más largo de explicar, pero la cuestión es que al final ni Kevin Smith hizo la película, ni el productor tampoco. Y que casualmente después Kevin Smith fue al cine y vio una película llamada Wild Wild West, producida por ese mismo señor, y el malo final es una araña mecánica. Y tú dices, ¿qué sacas de eso? Sacas que los productores estén locos o no, a veces meten demasiado la mano. A veces productores como Galen Hart, que tiene mucha cabeza, porque Cameron hace lo que hacía porque Galen Hart estaba al lado diciendo, mira James, no me hagas comprar unas camas hidráulicas para una escena de alguien que va a durar un minuto, tira de la cuerda de la tapadera que cuesta más barato, tío. O sea, a veces los productores, es verdad que tienen criterios, pero otras veces los productores piden marranada. Entonces, ahí está, yo qué sé, esa es la idea básica de tener una idea tú clara, pero también ser realista en lo que haces, ¿no? Yo creo que esas son las obras que están triunfando, son las de creadores, ya sabemos de un sector u otro, que tienen una idea y la desarrollan, pero una idea que tiene consecuencias. Hay muchas ideas que se quedan en el tintero, muchos crowdfunding que sacan una parte y después se devuelve porque no se llega a ningún lado. O sea, es un mundo que la verdad es que hasta los que tenemos unos ciertos años ya es vertiginoso el cambio. Es grande, es grande. Sí, sí, ahí, bueno, es que lo has dicho todo tú, es la situación que tenemos y que nosotros tenemos que convivir. Pues bueno, yo ya aprovecho, lo que vamos a hacer es ir cerrando, si os parece. ¿Os hago más que comentar? bueno, daros las gracias a ti personalmente y a todo vuestro equipo por querernos entrevistar y mostrar un interés por nuestros proyectos, y decirle a todo el mundo que evidentemente quien quiera visitar zengames.com o quien quiera aventurarse y colaborar con el proyecto de Letras Pixeladas, pues letraspixeladas.com, pueden comprar el libro por 22 euros con gastos de envío incluido o 2,95 formato ePub. Uh-huh. Es a través de Amazon, pero bueno, si tienes un iPad te bajas el aplicativo de Kindle y lo puedes ver perfectamente. Perfecto, pues muchísimas gracias a los dos y estaremos en contacto. Gracias a vosotros. La guarida del Sith. Y bueno, esto ha sido todo. Esperamos que lo hayáis disfrutado. No olvidéis dejar vuestros comentarios tanto en iVoox como en nuestro foro de Fusion Freak, se llama Fusion Freak Foro en Facebook, y disfrutar de nuestra página web, fusionfreak.com. No olvidéis las revistas No Solo Freak, No Solo Gamer y No Solo Cosplay, donde encontraréis toda la información sobre cine, series, videojuegos, los últimos cosplays y mucho más. Hasta aquí ha llegado la guarida. Esperamos que hayáis disfrutado, que ha habido mucho para todos vosotros. Y quiero recordaros una cosa, una simple y fantástica cosa. Esto lo hacemos por y para vosotros, para vuestro disfrute, para que nos olvidemos de la que está cayendo y nos centremos en lo que más nos gusta. Así que, como siempre digo, sed buenos y no hagáis nada que yo no haría, que no es mucho. Hasta la próxima semana. Y bajo el universo estrellado, lejos de Tatooine y Mordor, cruzando la puerta de Tannhauser y fuera del alcance de la nada, la guarida del Sith.